Hola amigos de la Casa de Pandora, soy Iván y estoy presentando este segundo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. En este programa José Luis nos va a hablar de la Atlántida. ¿Existió esta avanzada civilización en nuestro más remoto pasado o es un mito? ¿Qué nuevas informaciones tenemos al respecto? ¿Dónde se supone que estaba situada? ¿Por qué desapareció? Son muchas preguntas que intentaremos dar respuesta en este programa. José Luis, ¿estás preparado? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. Como ha dicho Iván, en esta ocasión vamos a hablar sobre el continente perdido de la Atlántida. Seguramente, si tuviéramos la oportunidad, aunque ahora no hace falta ir a un satélite, podemos comprobar la imagen sin tener que desplazarnos al exterior, veríamos que el planeta en el que estamos, la Tierra, tiene más o menos esta forma que estamos viendo ahora, con los continentes que todos reconocemos. Pero esto no siempre ha sido así. Hace como aproximadamente unos 225 millones de años, el planeta tenía unos continentes, o en este caso una forma muy distinta, no se parecía en nada a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, 225 años atrás, lo que se conocía como Pangea, o este cúmulo de continentes, de tierras, fue fraccionándose, cambiando, y 220 años o 200 años más tarde, ya vimos que, por ejemplo, en esta imagen que tenemos a la derecha de Pangea, aparecen los continentes, en este caso ya tomando una forma más concreta. 135 millones de años después, o sea, 135 millones de años antes de nuestra era, ya vemos o se puede observar que estos continentes incluso de alguna forma podemos hasta reconocer. Y hace 65 millones de años ya podemos incluso diferenciar lo que era América del Sur, América del Norte, Europa y Asia, África. Pues bien, esta configuración que actualmente conocemos todos viendo un mapa mundi como el que tenemos aquí, también ha sufrido, en este caso, transformaciones en los polos. Los polos de la Tierra no han estado siempre donde están ahora. Por ejemplo, hace 55.000 años, el polo norte de la Tierra, tal como podéis observar en esta imagen, ocupaba una parte norte de Europa, prácticamente casi toda la isla que tenemos al norte de Canadá, que se llama Groenlandia, y una parte muy pequeñita de algunas islas de Canadá. Bien, pasamos a 12.000 años antes de Cristo, justamente cuando se acaba la última glaciación, y vemos que el polo norte se ha cambiado y se encontraba en ese momento en el norte de lo que es Canadá y casi la mitad del sur y la mitad de Groenlandia. Hoy día, el polo norte lo tenemos en esta posición exacta que estáis viendo en esta imagen. Y como podéis observar, abarca más o menos lo que sería una parte, la mitad de Groenlandia, lo que vemos a nuestra izquierda, o a vuestra izquierda, una parte norte de Canadá e incluso una pequeña parte del norte de lo que ahora es la estepa siberiana. Lo mismo que ha ocurrido con el polo norte, también vemos que ha sucedido en este caso con el polo sur. Aquí vemos la imagen actual de la Antártida, que está cubierta de hielo y que durante todos estos años que hemos comentado tampoco estaba así. Por ejemplo, hace 12.500 años la Antártida no estaba cubierta de hielo. Prácticamente casi toda la tierra de la Antártida estaba libre de hielo, solo una pequeña parte. Y es más de la mitad o casi la mitad de este continente de la Antártida, como vemos aquí por el color verde, estaba pues lleno de vegetación, de vida. Un dato muy curioso al respecto es el mapa que apareció publicado en el año 1513 que se conoce el mapa de Piri Reis. Piri Reis fue un marino que luego llegó a ser almirante turco y que él, a través de una información que obtuvo de otro marinero que había ido con Colón, cuando dicen que se iba a las Américas y tal, bueno, no se llamaba América, decían las Indias, él realmente no se dirigía a las Indias. Él decía que iba a una isla que se llamaba Atlantis. Y esto es lo que Piri Reis incluso escribe en uno de los lados de este mapa, de los márgenes. Él va poniendo todos estos detalles. Pues bien, esta información Piri Reis la obtiene de estos marineros y fijaos que lo publica en el año 1513, cuando nosotros sabemos que la Antártida pues no se descubrió hasta el año 1819 y el primer mapa, vamos a decir fidedigno, se llevó a cabo nada más y nada menos que en el año 1950 por una expedición norteamericana. Entonces aquí ya nos encontramos con la primera incógnita, ¿no? ¿Quién fue el que realizó este mapa? ¿Cómo tenía Piri Reis esta información? Fijaos en lo siguiente, si tomamos la imagen del mapa de la Antártida actual, del polo sur actual, y la imagen que Piri Reis tiene en su mapa, y la comparamos, haciendo pues, una superposición de las imágenes, vemos que prácticamente coincide. Aquí lo veremos mejor. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿quién pudo haber hecho un mapa tan perfecto, sin hielos, es decir, cuando la Antártida estaba libre de hielo y que por lo tanto tendría que haber sucedido 12.500 años atrás, como hemos visto al inicio? Además, para hacer un mapa de estas características con esta perfección, habría sido necesario realizar pues, algún tipo de fotografía aérea. Un misterio más que vamos a dejarlo de momento aparcado para más adelante. Pues bien, ¿qué ocurre con estos cambios que hemos visto de los polos? Pues en principio se debería también, puede deberse al cambio del eje de la Tierra. La Tierra tiene varios movimientos, como todos sabemos. Tiene el movimiento de rotación sobre sí misma, que dura 24 horas, es decir, un día. Tiene el movimiento que se conoce como de traslación alrededor del Sol, que dura 365 días, es decir, un año, y tiene otros movimientos, pero sobre todo el que nos interesa ahora tener en la memoria, mantener, es el que se conoce como la precesión de los equinoccios. Bien, el eje de la Tierra, como vemos en esta imagen, no está perpendicular al plano del Ecuador, sino que está inclinado en aproximadamente unos 23,5 grados. Esto lo que produce o provoca es que en el movimiento de rotación la Tierra además tiene un movimiento de como de bamboleo, como una peonza, es decir, no gira homogéneamente sino que va balanceándose. Este balanceo, como la peonza, es el que al cabo de 25.920 años que dura el complementar toda esa circunferencia que marcaría o señalaría este eje inclinado por todo el cosmos, toda la bóveda celeste, a este periodo se le conocería como la precesión de los equinoccios. Bien, dejamos este dato porque nos va a hacer falta más adelante para entender lo que vamos a mostrar. ¿Qué otras consecuencias tiene, por ejemplo, pues un cambio de eje de la Tierra? En primer lugar, el deshielo del Polo Norte, como es lógico de imaginar. Pero no solamente es el deshielo, también vamos a encontrar, por ejemplo, ¿ha visto hombre aquí una? Sí, lo que sería un tsunami si hay un choque entre las placas tectónicas puede producir también una especie de terremoto, como hemos visto, y a la vez el tsunami. Incluso provocaría lo que sería, en este caso, pues las explosiones de volcanes. Yo quiero recordar ahora que había un volcán, en este caso, que había erupcionado. O sea, las erupciones de los volcanes pueden ser muy, muy catastróficas. Hay una muy reciente que casi todo el mundo recuerda, que se produjo en la isla que se conoce con el nombre de Krakatoa, y el volcán además era también con el mismo nombre, tiene el mismo nombre, y fue en el año 1883 cuando estuvo soltando lavas durante varios meses, y ya en agosto, al final de agosto, por fin explosionó con una magnitud tan grande que la isla se hizo pedazos y desapareció por completo. Curiosamente, igual que este volcán que estaba en la superficie hace desaparecer la isla por completo, también puede hacer que aparezcan nuevas islas. Y esto es lo que ocurrió muy cerca de aquí, también cerca del Krakatoa, en el año 1927, donde aparece un nuevo volcán que los lugareños lo van a denominar Anna Krakatau, que significaría el hijo de Krakatoa. Bien, estas son consecuencias que estamos viendo del cambio del eje de la Tierra. Pero también hay otra más que quiero comentaros, y es el cambio brusco de la temperatura. ¿Qué sucede cuando hay un cambio brusco de la temperatura? Pues como hemos visto en las actuales estepas de Siberia, que está cercano ya al Polo Norte, que como hemos comentado al principio, pues se pueden producir congelamientos, pues incluso de animales como eran los mastodontes. ¿Y cómo se puede congelar un animal de este tamaño repentinamente? La prueba de que esto fue así la tenemos incluso cuando los científicos, al comprobar qué alimento era el que digerían estos animales, al abrir uno de estos estómagos, bueno, hay cientos o miles de animales congelados así, se encuentran con que las plantas que habían comido estaban sin digerir, estaban totalmente frescas, no se habían digerido. Para que se produciese este fenómeno, evidentemente la congelación se tuvo que haber producido casi de inmediato, en una noche, en un día, ¿no? Como veremos que luego nos comentaba Platón. Por lo tanto, vemos que el cambio del eje de la Tierra ha podido producir, pues hace 12.500 años hasta ahora, de una forma repentina, tsunamis, terremotos, erupciones de volcanes e incluso, como hemos visto, una congelación en masa y brusca. Pues igual que ha ocurrido en este caso con los animales y con los elementos que he comentado, también vemos que puede haber ocurrido con algunas partes de estos continentes que al principio comentábamos que se estaban formando y que han ido variando conforme ha transcurrido el tiempo. Uno de estos continentes perdidos o mitológicos, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar hoy de la Atlántida, pero vamos a mencionar que, aunque sea de manera mitológica o a través de alguna leyenda, existen algunos los más importantes que los vamos a mencionar. En este caso, me refiero, según esta imagen, al continente de Lemuria. El continente de Lemuria estaría situado en el sur de África, formando ya parte de la isla de Madagascar, el sur de la India e incluso una parte de Australia. ¿Y por qué se llama Lemuria? Es curioso porque en el año 1864 surge un geólogo inglés que se llamaba Philip Sclater, y este hombre dice que, bueno, que aquellos animales pequeñitos mamíferos que se llaman lemur y que solamente se encuentran o se encontraban en la isla de Madagascar y en el sur de la India, pues que tenían que haber existido en un continente mayor que uniese esta isla con el sur de la India. Por lo tanto, ese continente perdido o hundido tiene que ser Lemuria. Y este hombre va y lo bautiza como Lemuria. Realmente, anteriormente no había ninguna definición ni descripción de este continente con este nombre. Lo que sí es cierto es que algunos habitantes del sur de la India, en concreto, se encontraba descrito en libros místicos del pueblo tamil de la India, donde hablaba de un continente que hacía 12.000 o 13.000 años que se había hundido. Esta es la única referencia que teníamos de él. Por lo tanto, vamos a dejarlo aparte y vamos a seguir con otro de estos continentes perdidos, que sería el de Mu. Continente de Mu, que aquí, tal como vemos en la imagen, estaría situado prácticamente en el centro del Pacífico, entre América del Norte y del Sur, tomando parte de las islas que conocemos de Pascua, hasta el norte de Australia y casi tocando Asia. Este continente de Mu le ocurre algo similar al de Lemuria. Y es un escritor y viajero del siglo XIX que se llamaba Augusto Le Bouillon, quien al leer una traducción que había hecho otro colega suyo francés de un célebre códice maya cuyo nombre o se conoce como el Trocortesiano, aquí hablaba de que los ancestros de los mayas eran originarios de una gran isla o un continente que estaba en el océano y que se hundió y que es como ellos llegaron, en este caso, a América. Bien, en principio parecería que esto tiene connotaciones o visos de realidad o que estaría de alguna manera justificado con otras evidencias que vamos a ver, pero al cabo de unos años se demuestra que esta traducción que había hecho este francés resulta que era errónea. Por lo tanto, no valía todo el argumento que había utilizado Plouillon, no valía para justificar la existencia de Mu. Yo personalmente pienso que a lo que se refería los mayas no era a Mu, sino que era otro continente que vamos a hablar hoy, que es el de la Atlántida. Pero bien, vamos a dejarlo para luego y vamos a ver el último de estos continentes perdidos, que por lo menos vamos a hacer referencia. Si hay lugar y vemos que existe interés, hablaremos también de este otro continente con más tiempo. Y estamos hablando de Hiperbórea. Hiperbórea, de aquí sí que tenemos unas referencias, aunque sean más lejanas en el tiempo, pero podría ser que incluso, aunque se contemplen como mitología, tuviesen una base de verdad. Y me refiero a Homero. Homero, filósofo Homero, en el siglo IV, V antes de Cristo, él habla de este continente, dice que es el lugar de donde desciende y donde habita el dios Bóreas, y que, bueno, este dios, que sería el dios del frío polar y de los hielos, es desde este lugar que además también indicaba de que era como subterráneo, que sería lo que muchos hablan de la entrada o del continente que está en el interior de la Tierra. Que, por cierto, en el Tercer Reich, Hitler y su lugarteniente Himmler, pues estuvieron buscando obsesivamente este continente, así como una serie de reliquias, porque ellos estaban convencidos que la raza aria provenía de aquí, que ellos eran descendientes, etcétera. Este continente mítico o perdido, pues vale la pena analizarlo en profundidad, pero en otro momento, no hoy. Hoy ya sí que vamos a ir con el que nos corresponde, que es el de la Atlántida. La Atlántida, a diferencia de los otros, sí que tenemos pruebas, escritos, informaciones, evidencias, que de alguna forma vamos a ver que pueden demostrar su existencia. La Atlántida sería una gran isla o continente que estaría ubicada, como vemos en esta imagen, entre lo que era el norte de África, Europa, por el oriente, y al oeste, América del Sur y el cono, América del Norte y el cono sur, en ese hueco que quedaría libre. Esta sería la posición de acuerdo a esta imagen, pero vamos a ver las primeras informaciones que nos viene, por cierto, de Platón, que es el que de alguna manera, va a marcar todo lo referente a este continente. Bien, Platón, él sobre todo, conocemos todo lo que hace referencia a la Atlántida por dos de sus diálogos más famosos, el de Timeo y el de Critias. Timeo era un filósofo también, como Platón, un poco mayor que él, Critias también mayor, era incluso el tío de Platón. Pues en estos diálogos cuenta una historia que Critias había oído a su abuelo, que a su vez era amigo de otro legislador, que en este caso era el ateniense Solón. Bien, ateniense Solón, que también era poeta y estadista, este será considerado uno de los siete sabios principales de Grecia, se marchó a Egipto. Precisamente llegó hasta Sais, el templo de Sais, y allí se entrevistó con los sacerdotes para conocer aspecto de la historia antigua o de sus ancestros, de los atenienses, que él estaba indagando o buscaba para conocer más. Y es aquí donde estos sacerdotes de Sais le dicen a Solón que él no conoce realmente la historia pasada de su pueblo. Y es cuando le habla de un ejército muy poderoso que viene de más allá del océano, le dice, para luchar contra los atenienses, y que los atenienses consiguen derrotarlo. No voy a explicar toda la historia porque no tenemos tanto tiempo, pero voy a resumir bien un poco lo que se dice en este diálogo de Critias y Timeo. Entonces, aquí explica Critias que la isla el continente de la Atlántida estaba situada frente al estrecho que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Dice, esta isla era más grande que la Libia y el Asia reunidas. Bueno, la Libia es lo que actualmente conocemos por Libia, en el norte de África, más o menos, y la Asia no se referían a todo el continente asiático que conocemos hoy día, sino a lo que ellos llamaban el Asia Menor y que hoy día se correspondería más o menos con la extensión de Turquía. Bien, dice además, continúa, y dice, han pasado 9.000 años después de la guerra que, según dicen, se suscitó entre los pueblos que habitan más acá, refiriéndose a los que están en Grecia y en el lado de Egipto, y más allá de las columnas de Hércules. Bien, las columnas de Hércules, en el tiempo de los griegos, se referían al peñón de Gibraltar, en la parte norte, la parte de la península, y al monte Acho, que está situado en Ceuta, en el norte de África, en la parte izquierda. Esto era las columnas de Hércules en tiempos de los griegos que estamos hablando de esta referencia. Y un dato, la extensión a la que se refiere Solón, que repite Critias, en este escrito dice que es Libia y el Asia juntas, es decir, una extensión aproximada de 1.760.000 kilómetros cuadrados que tiene actualmente Libia, más 783.000 kilómetros cuadrados que tiene actualmente Turquía. Si sumamos estas dos cifras, nos va a dar un total de 2.543.000 kilómetros cuadrados. Pues bien, aquí en este dibujo, en esta figura, como he dicho antes, podemos ver esta extensión aproximada. Y simplemente, o a simple vista, si intentamos colocar a la Atlántida, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el lugar que estaría la isla de Santorini, donde algunos autores han querido localizar a la Atlántida, porque la isla de Santorini pues también se hundió prácticamente toda a través de una erupción del volcán Santorini, de este mismo nombre, pero no hace 9.000 años, sino hace 900 años antes de Cristo. Bueno, vemos que la Atlántida ya no es que no quepa aquí en esta zona de Grecia, es que no cabe en todo el Mediterráneo. Si la queremos colocar en lo que se descubrió hace unos años, eran los Tartesos, en lo que era la provincia de Cádiz, Sevilla, Huelva, este trozo de este golfo, que está más allá también, o justo está enfrente del Peñón de Gibraltar, pues hombre, vemos que esto es más grande que España, hace tres Españas, Atlántida, por lo tanto es absurdo. No, Platón lo dice muy claro, dice, situada frente al estrecho que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules, dice, es más grande que la Libia y el Asia juntas, y además dice, esto es una guerra que suscitó entre los que habitaban más acá, o sea, los que estaban cerca de Grecia, y los que estaban más allá de las columnas de Hércules. Está hablando claro. Luego, durante el transcurso del texto, va aclarando de que existen varias islas pequeñas entre la isla grande, la Atlántida, y los continentes, que los atlantes utilizan estas islas para llegar hasta los continentes. No van haciendo el viaje seguido, sino que existe una gran distancia desde la Atlántida hasta el continente, lo que es ahora Europa o lo que es África. Por lo tanto, queda muy claro que la Atlántida solo podía estar en la situación y en el lugar que indica Platón, porque es que es Platón quien lo dice. Y toda la información que tenemos originalmente y desde un principio es la que ofrece Platón. Pues entonces estar ahora discutiendo si la Atlántida es Santorini, está en Tarteso, o como algunos dicen, incluso en el lago Titicaca, u otros, en otro, bueno, pues vemos que ya no es lo que está diciendo Platón. Platón es muy claro. Es muy claro, da una descripción muy exacta de la isla y no puede estar en otro lugar. Pues bien, sigamos. Platón también describe, entre otras cosas, cómo es, qué aspecto tiene la isla y qué es lo que se encuentra en su interior. Así, por ejemplo, nos explica de que la capital de la Atlántida, la cual se llama Poseidonia, pues tiene una serie de características que ahora contaremos con mayor detalle, y en la parte norte de la isla habían unos grandes montes, unas grandes montañas o picos, ¿no?, que prácticamente casi llegaban al cielo, ¿no? Esta sería una imagen recreada de más o menos cómo podría ser este aspecto que nos indica Platón. Bien, y ahora pasamos a explicar un poco este contenido de Poseidonia, que veremos que es muy curioso. De entrada, se trata de una ciudad cuyo centro, donde se encuentra el palacio, el rey tal, es el centro de tres islas concéntricas. La parte o el anillo exterior que justamente llega al mar, hay unos acantilados que lo describe Platón perfectamente, pues se encuentran a pocos metros de una gran muralla de piedra que rodea toda la ciudad. Bien, pues desde este acantilado, desde el mar, para acceder al primer anillo de agua, hay tres anillos en total concéntricos, como vemos en esta imagen, para llegar a atravesar del mar al primer anillo, hay que pasar un túnel subterráneo, es un paso subterráneo para las barcas, los terremes, que tiene una longitud aproximada de unos 9 kilómetros. 9 kilómetros ese túnel. Llegando, una vez pasado este primer túnel y llegando al primer el primer círculo, el primer canal grande que circunda la isla circular mayor, que se llamaba así, pues tenemos que allí se encuentran los astilleros, donde fabrican las naves, los barcos y también las dársenas, es decir, los muelles de carga, descargas, etc. Este es primer anillo o circular mayor. Aquí se encontrarían lo que es el hipódromo y los cuarteles de los soldados. Pasado este primer anillo de tierra y otra vez cruzando la primera muralla o la segunda en este caso, que sería, bueno, la primera muralla, dicho, era de piedra, la segunda, no lo he comentado, es una muralla de cobre que circunda toda esta primera isla mayor. La tercera muralla que ahora ya iríamos a cruzar sería la muralla de estaño, veréis que tiene una relación importante. Y aquí pasamos ya a la isla de circulación menor. Aquí se van a encontrar los jardines, los gimnasios, los templos, para los soldados también, que son los que vivían más próximos a lo que era donde estaba el palacio del rey. Y en el siguiente canal ya directamente se pasa, una vez que se atraviesa la muralla, fijaros este nombre, de Oricalco. Oricalco es un metal que era desconocido prácticamente. Incluso el propio Platón dice que, bueno, habla del oricalco, que lo conoce porque lo ha leído, pero que físicamente no saben cómo es. Saben que resplandece como el oro. De hecho, después del oro era el metal más preciado de la Atlántida. Pues bien, pasada esta muralla de Oricalco, ya nos encontramos con el palacio del rey, el templo de Poseidón, el bosque de Poseidón. Bien, esto a grandes rasgos sería esta orografía, esta forma que tendría la ciudad de Poseidonia. Y fijaros que os he hablado del oricalco, del metal de oricalco. Pues bien, resulta que este metal, que era tan desconocido y que incluso muchos autores durante mucho tiempo han estado diciendo que era algo mitológico, que no existía, pues resulta que este pasado diciembre de 2014, en las costas de Gela, el sur de la isla de Sicilia, en Italia, se ha encontrado los restos de un pecio griego del siglo VI a.C., en el que, entre otras cosas, habían 39 lingotes de oricalco. Sí, amigos, 39 lingotes de oricalco. Aquí vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo los buzos están subiendo a la superficie estos lingotes. Podemos verlos aquí. Aquí los están ya manejando. Y en esta otra imagen ya los vemos todos puestos encima de la mesa. El oricalco este, en concreto, que encontraron, la aleación, es de cobre y de zinc. Bien, un dato más que de alguna manera pues viene a avalar que lo que Platón decía y que muchos negaban porque no lo encontraron, pues sí que existe, el oricalco existe. Esta es la prueba de ello. Y bueno, como resulta que cuando Solón va a Egipto, es el sacerdote quien le explica todo lo que los atlantes habían conseguido con sus conquistas, porque los atlantes habían conquistado parte de Europa, parte de Asia, África, casi todo el norte y, por supuesto, Egipto. Se puede decir, o por lo menos yo casi me atrevería a afirmarlo, que las pirámides que hay en Egipto, los templos, incluso la gran esfinge, todos estos monumentos fueron construidos por los atlantes. No vamos a entrar ahora en explicar todo el procedimiento de la construcción, tanto de las pirámides, sobre todo de las pirámides, las grandes pirámides de la explanada de Giza o la gran pirámide de Giza, porque nos llevaría dos programas como este, y solamente vamos a hacer referencia a lo que nos interesa hoy, que es la Atlántida. Pero las pirámides, como esta de la Gran Pirámide de Giza, con las técnicas que según la egiptología oficial ortodoxa les atribuye a estos egipcios, sería imposible de construir. En la época que sería la Cuarta Dinastía, en la que dice la egiptología oficial que la construye Keops, Khufu, Keops, en la Cuarta Dinastía sería aproximadamente el 2570 antes de Cristo, es decir, 4500 años atrás de nuestra era, ¿no? Y donde, bueno, no se conocía aún el hierro, no se conocía la rueda, no tenían maquinaria, y estamos hablando de 2,5 millones de bloques de granito que algunos llegan a pesar, el promedio son 2,5 toneladas, de los más medianitos, pequeños, pero es que algunos llegan a pesar 60 toneladas. Entonces, tiene 148 metros de altura, 232 metros por cada lado. Dicen que era la tumba del rey, en este caso del faraón Kefren. Bueno, os diré que ni en la gran pirámide de Keops, ni en la de Kefren, ni en la de Micerinos, en ninguna se ha encontrado nunca ninguna momia de ningún faraón. Entraremos en este tema en otro momento, ya digo que si no me extendería mucho, pero bueno, os digo que de entrada, tanto la pirámide como la esfinge, como algunos de los templos que ahora vamos a ver, los egipcios no pudieron construirlo, por lo que vamos a ver qué nos explica. Si miramos un mapa, en este caso es un plano, del interior de la gran pirámide, vamos a ver aquí una serie de salas, de conductos, que esto, por supuesto, nos puede recordar a cualquier cosa menos a una tumba. Una tumba es lo último que podría haber. Personalmente, observando este plano y conociendo otros aspectos que ahora vamos a ver, yo diría que se trataría, por supuesto, de una tumba no, pero quizás de una especie de transformador, un amplificador de energía y emisor de bajas frecuencias. Y sobre todo, cuando digo de bajas frecuencias, me estoy refiriendo a la resonancia Schumann. La resonancia Schumann, que como vosotros conoceréis, fue descubierta en el año 1952 por el físico alemán Winfried Schumann. Esto es un conjunto de picos en la banda de LF, quiere decir de frecuencia extremadamente baja, del espectro electromagnético de la Tierra. Incluso ya Nikola Tesla, otro personaje que si hay tiempo hablaremos de él, pero él se merece un programa entero, él ya la había observado, diríamos que ya la había notado, la había encontrado, la había descubierto de alguna manera, y era la base de su esquema para realizar la transmisión de energía y comunicaciones inalámbricas, sin cables. Ya hizo algún experimento. Bueno, hoy día, esto si lo decimos hace 100 años, nos queman por brujos o alguna cosa similar, y hoy día todo el mundo, ¿quién no tiene un móvil? ¿Quién no ha utilizado el microondas? Etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que no era ninguna ciencia ficción. Y posiblemente, si tenemos tiempo para hablar en otro momento de las pirámides y otras construcciones, veremos que esas culturas o civilizaciones tan anteriores, que según la ciencia oficial no existieron, pues estaban mucho más adelantadas que a lo que hoy día podríamos estar nosotros en muchos aspectos. Bien, vamos a continuar. Y vamos a pasar, bueno, quiero dejaros antes que nada una imagen para que veáis cómo funcionaría en este caso la resonancia Schumann. Es una imagen que vemos que estas ondas, partiendo de la superficie de la Tierra, llegan a la ionosfera y irían rebotando. Esto sería, a grosso modo, lo que reflejaría este tipo de ondas. Bien, vamos a seguir con Egipto. Os decía que las pirámides no habían sido realizadas o construidas por los egipcios, pero es que la Gran Esfinge tampoco. ¿Y por qué? Os lo digo. Bueno, ya han habido varios investigadores y científicos también, que han realizado experimentos, o en este caso han estado comprobando mediante datos objetivos, cómo esta gran estatua o monumento no pudo haber sido construida en la fecha que dice la historia oficial o ortodoxa que se construyó. Y por supuesto, pues entonces tampoco por los egipcios. En este caso, quiero hacer memoria, perdón, que no me acordaba. Bueno, voy a explicar mientras la Esfinge. La Esfinge es un monumento de una sola pieza. Tiene unos 20 metros de alto, unos 19 metros de ancho y 74 de largo, todo lo que vemos de las patas delanteras hasta el final. Y os decía que la antigüedad es superior a 10.500 años. Bien, pues ya recuerdo. Lo que quería decir que en el año 1991 aparece un investigador y escritor, se llama John Anthony West, y este hombre, junto con otro geofísico que se llama Thomas Dobecki y también un geólogo de Robert Schott, que ambos pertenecían a la Universidad de Boston, se acompañan en este caso a West hasta la Gran Esfinge, y aquí realiza una serie de mediciones, porque West se da cuenta que la Esfinge tiene una serie de estrías provocadas por la erosión. Pero las estrías de la erosión del viento y de la arena, que podemos ver en esta imagen, son transversales. En la parte diríamos del lomo de la Esfinge, son de arriba a abajo y son producidas por una lluvia torrencial durante mucho tiempo, que ha tenido que llover muy fuerte durante mucho tiempo. Y claro, la Esfinge se encuentra en el desierto, está en medio de la meseta, que es un desierto. Y es un desierto que no ha llovido ni este año pasado, ni hace 1.000 años, ni hace 2.000 años, ni hace 5.000 años. Eso hace más de 5.000 años o 6.000 años que está hecho un desierto. Entonces, ¿cómo se han producido esas marcas de agua torrencial? Pues solamente se podía haber producido en una época de la historia, hace 10.500 años antes de Cristo, es decir, 12.500 antes de nuestra era. Y esto lo demuestran estos científicos, a pesar de que evidentemente se tienen en contra el escepticismo del resto de la comunidad científica, porque luego explicaremos por qué no quieren aceptar estas fechas tan antiguas, ¿no? Pero no solamente son ellos, también más recientemente, bueno, ya un par de años después, aparecen que son bastante conocidos, como es el escritor investigador Robert Bobal y Graham Hancock, y ellos, además de la Esfinge, también comprueban y analizan la posición de las pirámides con respecto a la constelación de Sirio, pero en concreto lo que nos interesa de la Esfinge es que ellos también se dan cuenta que la esfinge está mirando fijamente hacia el horizonte, hacia el este, y en concreto hacia el equinoccio de primavera. ¿Recordáis que antes os hablaba de las precesiones del equinoccio y de las constelaciones zodiacales? Pues bien, en este caso estaba marcando la constelación zodiacal de Leo, de la era de Leo. Y la era de Leo, en la que se está refiriendo y que está marcando perfectamente la esfinge, es la que sucedió hace 10.500 años. Estamos otra vez coincidiendo con las observaciones de West y los demás científicos. 10.500 años antes de Cristo, claro, son 12.500 desde nuestra era. Eso es así, es un hecho, se puede comprobar, y nadie, no es que la cambien, no, es que está marcando esa posición, igual que las marcas de la erosión de la lluvia están de arriba a abajo y solo se pueden haber producido en esas fechas. Bien, pero no solamente vamos a encontrar pruebas de la antigüedad de la Esfinge o de las pirámides en Egipto y de su posible construcción por parte de quién. Lo vamos a encontrar mucho ya de una forma más clara, diáfana. Esto sucede en lo que ahora se conoce como Dendera, en el templo de Dendera, en concreto el templo de Hathor. Es aquí donde en el año 1798, exactamente, las tropas de Napoleón, cuando realizaban en Egipto la campaña contra los mamelucos, pues en una de aquellas ocasiones que la tropa descansa sobre las arenas del desierto, una caja, al descargar una caja de munición, esta se hunde en el suelo, en la tierra, se hunde y cae en una especie de habitáculo, algo muy grande. Bien, cuando los soldados desentierran, entran allá, ven lo que hay y desentierran, sacan toda la tierra, porque todo esto que veis aquí, esto es el templo de Hathor y estaba cubierto por la tierra, quedaría como lo que veis ahora. Este es el templo de Hathor que estaba cubierto por la tierra, pues se van a encontrar una serie de pruebas, de evidencias indiscutibles, por un lado, y por otro, pues bueno, que es una gran suerte que se haya conservado en el estado que ahora vais a ver. Por ejemplo, esta sería la sala hipóstila del templo de Hathor, están las columnas, y fijaos el colorido que tienen las pinturas, incluso en el techo, toda una serie de jeroglíficos que están explicando una historia, están explicando, no una, están explicando muchas historias, pero nos interesa ahora una muy en concreto, que es esta de aquí que vais a ver. Esto está en el techo, ¿de acuerdo? Bien, y aquí nos está marcando en la barca, voy a ver si lo puedo pintar, y así creo que, vamos a ver si lo veo, creo que está por aquí, aquí es, eso es, aquí, en este círculo, aquí nos está indicando en la barca donde parte Osiris, Isis y Horus, huyen del cataclismo que está o que ha hundido en la Atlántida, para dirigirse hacia Egipto, junto con el resto de deidades, que ahora veremos que también están representadas en este templo. Vamos a ver aquí. Bueno, no es solamente ahí. Incluso hay una tumba que está, esta tumba está localizada cerca de Nagada. Aquí hay una escena en las paredes de esta tumba. Las tumbas siempre suelen estar muy bien decoradas y utilizando el lenguaje jeroglífico, pues se cuenta la vida bien del difunto o bien lo que tenga que ver con aquella circunstancia. Y en este caso nos está contando una escena de la huida del día del gran cataclismo, ¿no? De hundimiento de la Atlántida. Esta tumba, además, es de la época del Rey Escorpión. Habréis oído hablar del Rey Escorpión, por lo menos en las películas de Egipto, que es muy famoso, ¿no? Y está datada, por supuesto, antes de la dinastía, o sea, de la primera dinastía, es decir, de 5.000 años antes de Cristo, 7.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, acordaros, recordar esta data, porque vais a ver luego que tienen importancia las fechas. Vamos a continuar con otro descubrimiento que se produce en Dendera. Y este para mí es uno de los más importantes, que no es ni más ni menos que lo que se conoce como el zodiaco de Dendera. Este zodiaco de Dendera estaba en una sala anexa a la que os he comentado, os he mostrado. Y aquí esta losa que estaba en el techo es una losa que está esculpida, es un bajo relieve, un planisferio realmente, tiene unas dimensiones de unos 3,60 metros de largo por 2,40 de ancho por 90 centímetros de grueso. Y tiene un peso aproximado de unas 55 a 60 toneladas. Pues bien, lo que nos está representando este zodiaco son lo que comentaba al principio, la precesión de los equinoccios, otros muchos más datos, pero sobre todo las constelaciones zodiacales. Y nos muestra el movimiento de esta precesión de los equinoccios y nos está dando la fecha exacta en la que se produjo el cataclismo de la Atlántida. Y otra vez nos vuelve a indicar que se trataba de la era de Leo, es decir, 10.500 años antes de Cristo, 12.500 años antes de nuestra era. Bien, seguiremos después, pero quiero dar un dato curioso que no quiero que se me pase. Esto ocurrió, como os he dicho, en el año 1798. Bien, estuvieron varios años allá ya, y en el año 1820 deciden trasladarla, esta losa, este zodiaco, a París, al Museo Imperial de entonces de París, que luego lo conoceremos como el actual Museo del Louvre. Y le encargan este trabajo tan delicado pues a un maestro albañil, un tal Jean-Baptiste Lelogain. Este hombre resulta que no se le ocurre otra cosa que, como la losa le parecía que era muy grande, tenía un tamaño muy grande, él ve allí que hay unas rayas quebradas, una serie de rayas quebradas, y coge y corta la losa para que le resulte más fácil trasladarla. Bueno, os voy a enseñar algo que antes no lo he comentado, porque lo dejaba para decirlos ahora. En esto que os he dicho antes, si os fijáis aquí abajo, en esta parte de aquí, veréis unas rayas quebradas. Pues bien, os explico. Una raya quebrada, significa agua. Dos rayas quebradas, una debajo de la otra, seguidas, juntas, significa aguas en plural. Tres rayas quebradas, una, dos y tres, significa en este caso, la subida del Nilo, ¿no? El desbordamiento del Nilo. Cinco rayas quebradas, seguidas, significa un diluvio. Bueno, pues aquí en el techo, en la huida ya que van con la barca, ya nos enseñan ocho. O sea, ocho rayas quebradas, que eso es un cataclismo. Un hundimiento universal, o sea, lo más grande que había. Pero no solamente ahí, como os he dicho antes, también lo indica aquí, en el zodiaco de Dendera. Pero que este buen hombre, pues como pensó que eso de las rayas quebradas, que eso no sirve para nada, que sería un adorno, como no entendía el lenguaje jeroglífico, y en el lenguaje jeroglífico egipcio significa, como os he dicho, una raya quebrada, agua, dos aguas, tres, la subida del Nilo, cinco, diluvio, pues claro, las ocho rayas, el hombre las eliminó. Por eso no aparece aquí esta parte del jeroglífico que explica la importancia, en este caso, del hundimiento de la Atlántida. Bueno, ahora os voy a explicar, porque aquí lo veréis mejor, este es un dibujo de lo que está en el bajo relieve del zodiaco de Dendera. Os he dicho que aquí nos indica, en este caso, la fecha, la data de la era de Leo. No sé si de aquí lo podréis ver, yo lo veo muy pequeñito, pero voy a intentar no equivocarme y os lo voy a marcar. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Tiene que ser aproximadamente, aquí, ya la veo. Aquí está, esto de aquí, esto es la era de Leo. ¿Eh? Ahora voy a quitar el círculo para que lo veáis bien, porque lo que nos está diciendo, ni más ni menos, es que Leo, que es la que precede al resto de las eras zodiacales, va en una barca. Es decir, que cuando estamos en la era de Leo es cuando se produce este diluvio del que nos está hablando el zodiaco y nos estaban hablando el jeroglífico que hemos visto antes en el techo. Pues bien, ¿qué ocurre a continuación de una vez que ya se ha llevado el zodiaco a París, que empiezan ya las discusiones y bueno, pues todo lo que está relacionado con lo que se han encontrado, los jeroglíficos que se han encontrado aquí en Dendera? Pues algo muy curioso, y es que en este caso hay tres grupos de, vamos a decir, bueno, sí, os lo voy a decir ahora porque quería decirlo después, pero creo que es mejor ahora. Hay tres grupos de sabios, por decirlo así, o de grupos, de clanes, en este caso, que están discutiendo, debatiendo sobre la antigüedad de este zodiaco de Dendera. El primer clan de ellos se conocía como el clan de Cuvier y Monge. Estos afirmaban que los relieves y las pinturas estas que os he estado mostrando, pues que eran griegos, que no eran egipcios y que habían sido datados en el siglo II antes de Cristo. Luego aparece otro grupo, el segundo grupo, que es el equipo de Jean-François Champollion, que dice que no, que eso efectivamente está representando las 12 constelaciones egipcias que están sobre el zodiaco en relación con Sirio y Orión y los planetas, y que su emplazamiento además se establece precisamente con referencia a las estaciones egipcias y no a las griegas, que por lo tanto son egipcias y que la antigüedad hay que datarla en 2000 años antes de Cristo, no en 200, que decían aquellos. Y en el tercer grupo, el que podríamos decir que eran más especialistas o entendidos, puesto que eran astrónomos, y es el grupo de los astrónomos del Char du Qua. ¿Y qué dice este grupo? Pues ellos replican a todos ellos y le dicen: todos ustedes están en un error, porque todas las constelaciones están conducidas por la de Leo, que está sobre una barca. En esa época, el Sol estaba en la constelación de Leo. Por tanto, es el cielo de hace 12.000 años, no 2.000 ni 200, como dicen. Bueno, al oír todo esto, el arzobispo de París, se llamaba Monseñor Waffré, pues bueno, interviene y los amenaza y les dice que los va a excomulgar si siguen manteniendo, afirmando estas tesis sobre la antigüedad del zodiaco en más de 12.000 años, ya que, bueno, según la Biblia y el Génesis, pues el mundo había sido creado hacía, en este caso, 5.000 o, bueno, 4.000 años antes de Cristo, 6.000 antes de nuestra era, y 3.000 años a Adán, la creación de Adán, que serían 5.000 años antes de nuestra era, que por lo tanto, pues no se podía aceptar que existiese ninguna persona ni nada realizado ni creado antes de estas fechas. Bueno, pues como se suele decir, con la Iglesia hemos topado. Así que aquello se quedó bastante oculto, o por lo menos no llegó a trascender como debería. De hecho, el propio Champollion, que ya había publicado un libro en el que hablaba de monumentos y de templos egipcios que había localizado, cuya antigüedad superaban los 7.000 años, los tuvo que retirar personalmente uno a uno, ir por las librerías y retirarlos. Porque claro, no él alegaba que era para no herir la sensibilidad de los creyentes y tal. En fin, hoy día, y estamos en el siglo XXI, la egiptología oficial ortodoxa, desgraciadamente, sigue datando todos los descubrimientos de Egipto siguiendo pues la datación que fijó el arzobispo de París. Bien, este dato que quería facilitaros a vosotros creo que es muy interesante, pero no quiero seguir sin explicaros, por eso me he dejado aquí este mural del templo de Hathor, y aquí veréis unas figuras. Estas figuras que se observan subiendo la escalera son los dioses que construyeron este templo de Hathor, los Sensu-Hor. Los Sensu-Hor, que significarían los seguidores o sucesores de Horus, existieron en Egipto porque existen varios papiros que hablan de ellos, cuya antigüedad es pues superior, en este caso, a los 12.000 años, y resulta que estuvieron gobernando durante otros 12.000 años. Y esto lo sabemos por un papiro que ahora os lo hablaré, pero que antes quiero que veáis algunas de las cosas, algunas, que las vamos a encontrar en este templo de Hathor en Dendera. Por ejemplo, habréis visto, supongo que sí, esto se conoce como las bombillas de Dendera, ¿no? O del templo de Hathor. Aquí se está mostrando pues lo que parece ser, ni más ni menos, dos bombillas incandescentes, vemos los cables, están con los cables, van hasta una especie de transformador. Incluso con el lenguaje jeroglífico nos están indicando lo que es peligroso o lo que por donde se puede sujetar. Aquí en esta otra imagen de otro punto de vista se puede ver también mejor. Aquí vemos, pues esto ni más ni menos es eso, es una bombilla eléctrica. Aquí además vemos esta ilustración que nos explica cómo funcionaba. Y viendo esto, pues a mí se me viene a la mente rápidamente cuando surgían aquellas dudas al ver aquellos techos tan brillantemente decorados con aquellos colores y en las tumbas, sobre todo, que están enterradas a cientos de metros bajo tierra, donde la luz del sol no llega y con espejos sería imposible iluminar aquellas estancias, pues vemos ahora, pues 4 o 5 mil años o lo que sea después, que están como casi el primer día y no hay ni una tizna. No hay humo, no hay nada, no hay tizne de nada, no está limpio. Entonces, ¿con qué se iluminaba? No hay hollín. Claro, esto sí que te da una respuesta. Si resulta que conocían el mecanismo de esta lámpara que era capaz de alumbrar, pues evidentemente con esto se solucionaba todos esos problemas y daba respuesta a estas cuestiones que hasta ahora la ciencia ortodoxa no puede explicar. Seguir manteniendo que lo hacían con una tea encendida o con algún candil, pues está claro que no puede ser, ¿no? Bueno, vamos a seguir, que no quiero retrasarme demasiado, y vamos a ver si esta técnica que hemos encontrado en Egipto se ha compartido también en otros continentes, en otras partes, porque cuando se hunde la Atlántida, no solamente van a ir a refugiarse a Egipto. Hemos dicho antes, y ya lo dijo Platón en su diálogo con el de Critias, que los, en este caso, los que consiguieron huir lo hicieron a diversas partes del mundo. Unas fueron para Egipto o para el sur de Europa, donde llegasen, y otras fueron para América, Mesoamérica, el sur, quizás una parte del norte. ¿Y qué evidencias hay de ello? ¿Qué pruebas tenemos que de alguna forma nos puedan demostrar que existe esa conexión? Bien, el primer lugar, sin duda, es el que os estoy mostrando ahora aquí. Estamos hablando de lo que sería Tiahuanaco, en este caso en Bolivia. Es una construcción muy, muy especial. Un dato, una anécdota, y es que los españoles, los conquistadores, cuando llegan aquí a Tiahuanaco, les preguntan a los nativos que quién había construido, porque ahí veremos que hay unas construcciones tremendas con unos moles de piedra, de granito, de varias toneladas, y claro, a todas vistas, con las gentes que estaban allá, era imposible pensar que lo hubiesen construido. Y ellos les dicen, no, han sido nuestros dioses. Esto lo construyeron nuestros dioses. Cuando nosotros llegamos aquí, ya estaba construido hace 13.000 años. Bueno, pues fijaros, esto sería un aspecto similar de estos dioses que dicen que podríamos entrar a analizar el aspecto que tienen, si parece más de otro lugar que no de este planeta. Pero lo curioso es que un equipo de investigadores, y además esto salió en un reportaje del canal de Historia hace ya unos años, estuvieron investigando aquí en Tiahuanaco y para ver de qué manera se había conseguido hacer estas construcciones tan perfectas donde ni siquiera una hoja de papel podía pasar entre las rendijas, ¿no? Y se encuentran con que hay una especie de molde entre las rocas, las juntas, un molde que luego van a ver que les sirve para nivelar para unir la roca, que está hecho con una pieza de hierro, como esta que vemos aquí. Esta pieza de hierro es la que se utiliza para introducir en esos moldes de la piedra y para que se mantenga nivelada y bueno, pues durante 13.000 años como está. Claro, el hierro no existía, según la ciencia ortodoxa de entonces, no existía. Y además, para realizar este tipo, esta pieza de hierro, se necesitaría una fundición, como mínimo muy cercana, porque están construyendo allí, no puede ser irse lejos y volver, porque las medidas no siempre es la misma. Por lo tanto, se necesitaba de una fundición de hierro allí mismo. Esta técnica Pensaba que hace 13.000 años, por los nativos de allá, ya ellos lo admiten que ellos no fueron, pero es evidentemente que no lo pudieron hacer. Por lo tanto, nos cabe, la única solución que nos cabe es pensar que lo hizo una civilización mucho más avanzada. Seguimos. Bueno, esto sería una muestra más de estas construcciones de Tiahuanaco. Hay otro lugar, hay varios, pero que también que este es, no podemos pasar por alto. En este caso estamos hablando de Sacsayhuamán en Perú. Fijaros en estas construcciones, estas piedras ciclópeas. Es que esto es imposible hoy día, sería muy difícil. Necesitaríamos unas grúas, una técnica. Si las miramos con más detenimiento, más cerca, aquí veremos incluso cómo las piedras tienen diferentes formas. Son como si fuesen piezas de un puzzle que encajan perfectamente. O sea, conseguir hacer eso hace 13.000 años, bueno, con las técnicas que se suponen que había, es que es imposible. No se podría hacer. Tenemos otras evidencias. Bueno, este es mucho más reciente, pero de alguna forma vemos que imita el sistema de construcción que encontramos en Egipto, que son las pirámides, ¿no? En este caso, estamos hablando de México y nos vamos a referir a... Esta es la calzada de los muertos, que estoy viendo aquí, que es una vista que es desde la pirámide de la Luna, que se conoce en lo que es Teotihuacán, en México, Distrito Federal. Pues bien, aquí lo que os quiero mostrar no es solamente estas pirámides, sino que también la cultura maya está muy relacionada o está muy conectada, tiene una gran conexión con la cultura egipcia. Y ahora recuerdo lo que dijimos al principio cuando aquel códice maya hablaba de que ellos habían, o sus ancestros habían llegado de una tierra o de una isla que se había hundido en el mar. Fijaros, por ejemplo, el calendario maya, la forma que tiene. Pues bien, si ahora cogemos el calendario maya y ponemos al lado el zodiaco de Dendera, vemos que la similitud es muy grande. Por lo tanto, parece ser que sí, que una conexión existía. Pero si tenemos también dudas, os voy a mostrar este bajo relieve. Este bajo relieve fue localizado en Guatemala, en concreto en la ciudad maya de Tikal. Lo encontró un arqueólogo alemán en la década del siglo pasado, en 1930 y algo aproximadamente, y se lo llevó para Alemania. Y bueno, casualmente, o vamos a decir así, pues no sabemos cómo, desapareció, se destruyó. Pero ahora si analizamos bien este bajo relieve, fijaros aquí que nos está mostrando a este personaje que, aunque tenga esta vestimenta, pues puede ser perfectamente un personaje atlante que está huyendo con la barca esta, que está navegando. En el agua vemos a alguien que se está hundiendo, incluso vemos peces que están flotando como que están muertos. Vemos este volcán de aquí que está en erupción y bueno, yo creo que ya más datos no le podemos pedir. Nos está explicando, nos está mostrando precisamente lo que es esta huida del hundimiento de la Atlántida para llegar en este caso, a tierras americanas, y como vemos, los mayas sí que conocían esta cultura que además entroncaba las dos, o sea, la egipcia y la maya con los atlantes. Y no se acaba aquí. Hay otra fotografía que os quiero mostrar que también nos va a dar otra evidencia, nos va a aportar una evidencia, como es el loto azul. El loto azul en Egipto se representa de esta manera. Como la tenéis aquí. Muy bien. Pues fijaros lo que en este lugar, esto yo lo vi hace un tiempo que lo había mostrado. Esto es un psicólogo, se llama Saúl Arimerek, y este hombre en Chichén Itzá encontró este dibujo que es exactamente igual al que utilizan en este caso en Egipto, para representar el loto azul. Si aquí lo comparamos, podemos ver que efectivamente nos está mostrando lo mismo, otra conexión más de Egipto con el pueblo maya. Por lo tanto, está claro que sí que existía este tronco común o esta conexión. Y bien, vamos a pasar ya a otro tipo de evidencias. Ya no son tan físicas en un principio, luego veremos que quizás sí que puede haber esa evidencia física, pero me refiero al personaje, en este caso, de Edgar Cayce. Edgar Cayce, también se conoció como el profeta durmiente. Este hombre nació en Hawkinsville, en Kentucky, el 18 de marzo de 1877 y falleció el 3 de enero del año 1945 en Virginia Beach, en Virginia, Estados Unidos. Pues bien, desde pequeño este hombre ya demostró tener unas facultades de clarividencia, de evidencia, incluso para predecir y profetizar hechos que iban a acontecer después. Llegó incluso con la facultad que él tenía de conocer los remedios o el tratamiento a aplicar para las enfermedades de ciertas personas. Incluso él mismo se pudo autocurar de una afonía que lo dejó prácticamente sin voz, casi mudo. Lo importante de, en este caso, que a los que me voy a referir, es que este hombre empezó a escribir, se le llamaba lecturas, unas 14.000 lecturas aproximadamente, de las cuales casi 2.500 trataban de la Atlántida. Y a las personas que iban a consultarle, él les explicaba pues aquella vida pasada, anterior, que habían tenido en la Atlántida, y la daba con todo lujo de detalles. Pues bien, una de estas lecturas, él cuando empieza ya a darse cuenta y a conocer temas muy concretos de la Atlántida, escribe un libro que se conoce Edgar Cayce en la Atlántida, y para no hacerme muy extenso y no alargarme demasiado, os diré que él ya vaticina, aparte de que localiza la Atlántida exactamente en el lugar que estamos hablando, vaticina que van a aparecer restos de la Atlántida en la isla de Bimini. Aquí veremos aquí dónde se encuentra más o menos. Esto sería, estamos en el mar Caribe, esto sería Cuba, esto sería la península de Florida, más o menos por aquí, que iban a aparecer unos restos de la Atlántida entre el año 1968 y el año 1969. Pues bien, tal como él vaticina, en este año aparecen dos señores, dos en este caso eran dos pilotos de la Segunda Guerra Mundial que realizaban buceo. Uno se llamaba Trigo Adams y el otro Robert Brush. Pues estos hombres, cerca de la isla de Andros, en este lugar, descubren una especie de carretera, de un suelo lleno de grandes losas que van siguiendo como si fuese un camino, una carretera. Se le va a conocer a este descubrimiento, a esta carretera, como la carretera de Bimini. Y poco después, ya concretamente, un año después, en 1969, van a ser varios. Ya será J. Mason Valentine, que es un antropólogo y arqueólogo, junto con Dmitry Rybakov, que es inventor y arqueólogo, también submarinista, y Jack Mayol, que este era campeón mundial de inmersión subacuática sin escafandra. Pues bien, estos hombres localizaron una gran construcción en piedra a más de 900 metros de profundidad y a un kilómetro aproximadamente de la costa norte de Bimini. Vemos que efectivamente Edgar Cayce parece ser que, yo no sé si esto son restos de la Atlántida o no, pero que han aparecido justo cuando él decía y en el lugar que decía, y lo que no hay ninguna duda es que son restos de alguna civilización perdida o de algo perdido, creo que eso es evidente por las imágenes. Pero fijaros que no va a acabar aquí, no va a acabar aquí la cosa. Poco después, en concreto un año después, aparece otro personaje, en 1970, el doctor Ray Brown, que es un aficionado al submarinismo y buscador de galeones españoles hundidos allí en las Bahamas, pues se encuentra de pronto con un tesoro que él no esperaba encontrar. En un canal, estas imágenes corresponden a ese programa, en un documental de Canal de Historia, él explica cómo junto a cuatro compañeros más había encontrado una pirámide de cristal en el fondo del océano y dentro de lo que parecía una gran ciudad sumergida que tendría aproximadamente unos 7,5 kilómetros de ancho por 1,5 kilómetros de largo. Brown muestra, como ahora veremos aquí, él hace un croquis, un dibujo de cómo sería esa pirámide y cómo explica que dentro hay una serie de grandes sillones de piedra y unos son más elevados que representaría pues en lo que era, diríamos, el que encabezaría aquel lugar, el que tendría la máxima representación, y como en el centro hay una especie de altar con una bola de cristal muy especial, una bola que según él va a mostrar en el propio documental, tiene una serie de facultades o características que aumenta la energía, amplifica la energía, incluso en el documental que se puede encontrar incluso por YouTube, vemos cómo es, él acerca una especie de bolas de metales y o son atraídos o repelidos por esta energía de la bola. Bien, vamos a seguir, para no extenderme mucho, con otros descubrimientos que también hacen referencia a la Atlántida. Y en este caso me voy a referir al que se produce en el año ya 2001, concreto es Paulina Salitsky, o Salitsky, es una ingeniera naval, ella junto con su esposo Paul Wayne Swaig, que son propietarios de una empresa canadiense, el nombre es Advanced Digital Communication, sería ADC, están realizando unas inspecciones junto con el gobierno de Cuba en lo que era o lo que es la península de Guanajacabibes. Esto está en la provincia de Pinal del Río de Cuba. Ahora os mostraré una foto. Bueno, este sería ella con su esposo, que os he comentado. Y este sería el mapa, más o menos, del lugar al que me estoy refiriendo. Pues bien, en este lugar, Paulina y su esposo dicen que van a encontrar una serie de ruinas, una ciudad en concreto con grandes pirámides. La única fotografía que ella muestra a través del monitor, que dice que es el sonar el que representa, es esto que vemos aquí, que efectivamente tiene toda la forma de una pirámide. Podemos observar las cuatro caras, las cuatro aristas, y luego además ellos presentan esta reproducción de lo que de las imágenes que dicen que el sonar está facilitándoles. Esta ciudad, por llamarlo así, hundida en el fondo, actualmente se conoce con el nombre de Sunken City, en Cuba. Por algún motivo que no está muy claro, puesto que ellos pedían que se les facilitasen el acceso, que alegaban de que no se les habían dado los permisos pertinentes, que tampoco habían obtenido todos los fondos necesarios para continuar. Hay quien incluso decía que si había una especie de estafa. El caso es que este tema ha quedado un poco oscurecido y no está claro. No está claro realmente cómo va a acabar o cómo ha acabado ya el tema. Pero aquí tenemos estas evidencias, esto ha salido, esto se publicó en muchos periódicos en todas partes del mundo. Posteriormente se dijo que había sido un fraude, luego se volvió a echar para atrás en otros lugares alegando otros motivos. No sabemos exactamente cómo ha quedado, pero creo que, o creí conveniente, que tenía que exponerlo también aquí. Y ya, pues prácticamente para acabar, ¿cómo no voy a hacer referencia a las piedras de Ica del doctor Javier Cabrera? El doctor Javier Cabrera, él era un médico cirujano, catedrático de medicina, fundador de este del Museo de Piedras Grabadas de Ica. Es decir, que era un personaje científico, era un científico, ¿no? Y él estuvo más de 40 años dedicado al estudio de unas piedras que fueron apareciendo en cuevas enterradas y que estaban grabadas. No vamos a hablar de todas ellas porque esto nos llevaría más de un programa, porque os puedo asegurar que hay como unas 100.000 piedras, si no hay más, y os podría mostrar unos cientos de fotografías de ellas, muy curiosas e interesantes por lo que muestran. Algunas de ellas os podría decir que muestran una operación a corazón abierto o trasplante de corazón y que está realizada mucho antes de que el doctor Barnard creo que fue en el año 60 y pico, 70, cuando él hace los primeros pinitos para trasplantar un corazón. Y aquí se mostraba además incluso cómo utilizaban la sangre de la placenta de una mujer embarazada porque evitaba el rechazo. Sí, explica toda una serie de cuestiones técnicas para realizar nuestra operación. Otras muchas cosas, pero bien, os lo comento como dato anecdótico porque él nos va a hablar en su libro El mensaje de las piedras de Ica, que vemos que incluso la portada tiene una de las piedras que ahora os mostraré, cómo la civilización, o por lo menos la humanidad, había existido una humanidad anterior que él la llama la gliptolítica, y como estas piedras, que él también las define como una biblioteca lítica, porque está toda la información grabada en estas piedras, nos está transmitiendo todo el conocimiento y la información que poseen ellas mismas desde hace miles de años, ¿no? Existen piedras con muchos temas dispares que están bien documentados, pero a mí solamente ahora, o yo os voy a mostrar las que hacen referencia al continente de la Atlántida, que es lo que estamos tocando hoy. Así, por ejemplo, si observamos esta primera piedra, veréis que nos recuerda aquella imagen que os mostré al principio del globo terráqueo cuando se estaban formando los continentes. De alguna manera, es esto lo que quiere representar esta piedra. Esa época, esa fecha que hablábamos de 200 y pico millones de años atrás. En esta otra ya, sin embargo, el doctor Cabrera ya nos está identificando y ya nos dice, aquí en la parte superior nos indica el norte, o sea, Norteamérica, Sudamérica abajo, nos indica a la izquierda el continente mítico de Mu y a la derecha la Atlántida. En esta otra piedra de aquí nos hace lo mismo, pero nos está mostrando, en este caso, África a la izquierda, Arabia estaría en la parte norte, aquí en la parte sur derecha sería Australia y en la parte superior tendríamos la Lemuria. Bien, esto es lo que el doctor Cabrera expone en su libro, entre muchísimas cosas más, y que es interesante de conocer. Esta otra piedra, por ejemplo, yo la encuentro ya que está representando una orografía que nos resulta mucho más familiar, que parece que ya se pueda reconocer incluso América del Norte unida con América del Sur, vemos parte de África y quizás lo que pueda ser el continente Mu u otro continente, pero bueno, me da la impresión de que se está representando un continente ya o un globo terráqueo más actual que los otros que hemos visto. Pero como os decía, no solamente se refiere a las piedras, en las piedras dedicadas a los continentes. Por ejemplo, hay cientos que habla de la cosmología, de la creación, de la creación no solamente de la Tierra, sino del hombre, del universo, o incluso de datos astronómicos. De una fecha, en una fecha que se supone, según la ciencia ortodoxa, pues que no podían tener conocimientos astronómicos ni telescopios, etcétera, como nos muestran aquí. Hoy, por ejemplo, toda la representación de unos cometas muy determinados, de explicación de cómo se produce la vida en, puede ser la Tierra u otro planeta, a través de la paspermia, es decir, de estos cometas que llegan del universo. O, por ejemplo, hablar de planetas que tantos ríos de tinta han corrido sobre ellos, como sería en este caso el planeta Nibiru, que es lo que representaría esta piedra. En fin, como os he dicho, solamente vamos a hacer referencia a estos ejemplos de piedras, puesto que estamos hablando ahora de la Atlántida. En otra ocasión, pues si es conveniente y así lo pide el público, hablaremos de las piedras de Ica o de este tema con más profundidad. Y ya, sí, ya para acabar, deciros que hoy día pues todo el mundo puede tener acceso, por ejemplo, a través del Google Earth, al fondo del mar o incluso a la Luna o Marte, y aquí hay quien dice ver restos de la Atlántida. En este otro se puede observar. Si son restos de la Atlántida o no, yo no lo puedo confirmar, pero hay personas, muchas personas que sí, que lo creen, que creen que realmente este sería un resto de la Atlántida. Y no solamente aquí, incluso en la parte de las Islas Azores, hay quien ya cree ver una pirámide puesto que, como todos sabemos, podemos medir la profundidad del fondo del océano y el punto más alto de esta cima con la forma piramidal que tiene, pues parecería que sí, podría tratarse de una pirámide o que incluso estará floreciendo nuevas islas. Hombre, esto no sería tan increíble. Lo acabamos de ver hace poco, cerca de Hierro, con la erupción o el terremoto que se produjo y la erupción subacuática del volcán, que ha surgido unos pequeños islotes. Hemos hablado al principio de la isla de Krakatoa y luego del hijo de Krakatoa. Entonces, pues es posible. ¿Quién sabe si dentro de poco el misterio de la Atlántida por fin se revelará de una forma que ya no existan dudas, con pruebas irrefutables y que por fin podamos empezar a conocer la historia de verdad, esa historia oculta que la ciencia oficial, sobre todo gobernada, controlada por los poderes fácticos, entre ellos las religiones, la Iglesia, como hemos visto que ocurrió en París, que se prohibió, pues en este caso, decir algo que era cierto y evidente, ¿no? Pues la antigüedad de esos monumentos, por ejemplo. En fin, creo que con esto he dado respuesta al capítulo de hoy, al tema de la Atlántida. Y bueno, ahora pues nos dirá Iván si tenéis alguna pregunta para responderos. Hola, bueno, muy bien. La verdad es que nos has abrumado con multitud de datos y como no podía ser de otra forma, ha suscitado un montón de preguntas y muchos comentarios en el chat. Y bueno, ya que has acabado hablando de las piedras de Ica, claro, es un tema muy polémico. Mucha gente nos está pidiendo encarecidamente que hagamos un programa solo de las piedras de Ica, así que habría que marcarlo en el calendario como uno de los programas a hacer. Sobre las piedras de Ica, hay mucha gente, yo creo que está dividido la gente que piensa que son una estafa y la gente que no. También porque quizás ha habido muchas reproducciones. ¿Podrías aclarar un poquito esto? Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Yo lo primero que pensé es lo mismo que ellos, ¿no? Que podían ser falsas. Y claro que hay falsas, por supuesto. En el momento que las piedras de Ica, a través del doctor Cabrera, empiezan a ser conocidas en el mundo, pues siempre surge el espabilado de turno que quiere hacer negocio y pretende imitarlas. Pero las piedras de Ica, os aseguro que no se pueden imitar. Las falsas se saben de las verdaderas prácticamente tocándolas, por varias cuestiones. Bueno, yo no sé aquí si se puede ver, os voy a mostrar una. Esta es una piedra de Ica. Esta, además, es una piedra de Ica. Lástima, no tengo piedra ningún imán, se me ha caído. Pon pantalla completa, que así lo veremos mejor. Ah, perdón. Vamos a poner la pantalla completa, tenéis razón. Vamos aquí. Esto es una piedra de Ica, ¿de acuerdo? Por cierto, esta es la piedra de Bafomet, ¿eh? Ya explicaremos en su día lo que significa. Bien, las piedras de Ica, no lo podéis pesar, os aseguro que esto tiene un peso como si en vez de ser de ese tamaño fuese así. Es tremendo. Primero el peso. Las piedras de Ica tienen un peso muy por encima de cualquier roca de un tamaño similar. Luego, en este congreso de historia oculta que dimos el pasado sábado, día 3, que tú estuviste también, Iván, como yo aquí era, no tengo el resto de piedras porque no son mías, desgraciadamente, yo no puedo tener tantas piedras, se podían comprobar que las que son originales, porque aparte de que tienen magnetismo, ahora no encuentro el imán, se me habrá quedado enganchado por ahí, pero ponemos un imán a las piedras y se queda enganchado. Eso lo podremos ver en los vídeos que han salido ya de este congreso. Pero es que además, si ponemos un medidor, un tester, en este caso, creo que también hay un vídeo, vi ayer algo que grabaron, veremos cómo detecta la frecuencia, que además es muy alta. Y si cogemos una piedra, una falsa, no hace nada. Ni pesa, ni se engancha el imán, ni emite ninguna frecuencia. Es muy fácil detectarlas, las falsas, de las verdaderas. Pero claro, vuelvo a repetir, ha sido un negocio para muchos el falsificarlas y decir que son verdaderas. Es que simplemente viéndolas y tocándolas, quien entiende de piedras de Ica no se confunde. Es muy difícil porque ya os digo que incluso algunas en su interior tienen una composición muy distinta. Además, segregan algunas también unos líquidos muy concretos, otras tienen otras propiedades. De verdad que el que haya visto piedras de Ica de verdad y las haya tocado sabe lo que estoy diciendo Y bueno, cuando en su día hagamos algo al respecto, ya lo mostraremos para que no hayan dudas. Sí, Sí, doy fe de doy tus fe palabras porque, como dices, estuve en el Congreso y pude coger una piedra con las manos. Y realmente, aparte de notar el peso y el tema del magnetismo, también noté un ligero cosquilleo, como que desprendía algo. Y no es que yo sea demasiado sensitivo tampoco. incluso puede darte una especie de corriente, ¿no? Porque a veces, yo lo digo porque una chica dice, ay, me da corriente, me da calambre. Claro, es que depende, eso acumula energía, acumula, ¿no? Entonces, a veces, en distintas personas puede suceder. Bueno, vamos a dejar aparcado el tema de las piedras para otro programa y vamos a ir con... Bueno, antes de pasar a las preguntas, tenía una pregunta que hacerte sobre si crees que los conocimientos astronómicos que hay en los monumentos megalíticos como Stonehenge, por ejemplo, o como otros muchos que hay por todo el planeta, los menhires, etcétera, si ese conocimiento puede provenir de la Atlántida. Puede provenir de la Atlántida, pero la Atlántida no ha sido o no fue la única civilización en esa época. De hecho, al principio, precisamente he mencionado tres continentes míticos que, aunque quizás el nombre no sea el que tuviesen en su momento, o incluso la situación no fuese la exacta ni las dimensiones, no quiere decir que no haya existido realmente, porque leyendas hay. Como la del pueblo tamil indio, que nos habla precisamente de ese continente que es un dios, ¿no? Entonces, y aquí pues nos hablan también de lo que tú me estabas diciendo. ¿Puede ser de la Atlántida? Podría ser de la Atlántida. Lo que pasa es que en la Atlántida eran mucho más refinados, estaban a un nivel mucho más avanzado. Fíjate que las pirámides, y bueno, tú lo vistes también, cuando estuvimos viendo las pirámides de Bosnia, por ejemplo, con los túneles, y vimos las grabaciones de estos orbes que solemos ver, que bueno, que los escépticos suelen decir que son motas de polvo, que si la humedad, y claro, cuando esa mota de polvo, esa humedad, tú la ves que se va de un sitio para otro, que se mueve, que se adelanta, se atrasa, que te sigue, pues vaya mota de polvo, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es energía. Un tipo de energía que nosotros aún no sabemos controlar y no sabemos manejar muy bien, pero que está ahí. Entonces, las pirámides, como he mostrado antes, posiblemente eran un gran amplificador que no solamente servía para amplificar y equilibrar este tipo de ondas como la Schumann, sino que lo que permitía es que las personas estuviesen siempre en un estado de buena salud, es decir, equilibrado, ¿no? Porque esto de alguna forma repercutía en los puntos energéticos también del ser humano, en los chakras. Egipto, de hecho, ya creo, si no lo hemos comentado, lo comentaremos en otro programa, es un gran circuito iniciático. El propio Nilo es como la columna vertebral del ser humano y los distintos templos se corresponden con los distintos chakras del cuerpo humano. Nosotros ahora empezamos a conocer esto, pero los maestros esotéricos y cuando estamos hablando de miles de años atrás, todo esto ya se conocía a la perfección. Por lo tanto, la tecnología que utilizaban los atlantes, cuando hablo de los atlantes, hablo de los dioses atlantes. Fíjate que he diferenciado. He diferenciado cuando en el templo de Horus se mostraban en la escalera que subían los dioses atlantes porque iban a conectarse o de alguna forma a tener contacto con esos dioses que bajaban del cielo. A la Atlántida, según se cuenta en el diálogo de Critias o de Timeo, bueno, pues fue creado por Poseidón y ahí habla de los dioses, cómo vienen del cielo, etc. Podríamos haber extendido mucho más, pero estaríamos 3 horas y es mejor ir. Después concretamente. Por lo tanto, esa energía o esa tecnología de Stonehenge puede ser. Yo no digo que no, pero no te puedo afirmar que sea de la Atlántida, porque pueden haber existido otras civilizaciones, si no coetáneas, a lo mejor incluso anteriores, que en aquel momento pues supiesen utilizar ese tipo de. Estamos hablando de las fuerzas telúricas, de la energía que producen para equilibrar esa zona de la Tierra y con ello de las personas que conviven allí, claro. Muy bien, pues vamos a con un comentario de Celine de República Dominicana que decía que el planeta está teniendo, si el planeta actualmente está teniendo un cambio de eje y se están dando los elementos que has citado, ¿no? Los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Y lo podríamos enlazar con una pregunta que hace Anunnaki 66 desde México, que dice si nuestra humanidad actual está por desaparecer al igual que la Atlántida. Cuando hablamos de la presentación de los equinoccios, vemos que las eras astrológicas, o en este caso zodiacales, más o menos, porque son 12, si dividimos los 25.920 años que se estipula aquí en el calendario de Dendera, en el zodiaco de Dendera, veríamos que aproximadamente son 2.100 y pico de años por cada era que le corresponde. No es exactamente así, porque todas las eras no duran lo mismo, ¿no? Pero sería un dato aproximado. Si tenemos en cuenta que esto es un ciclo, igual que la Tierra dura 365 días en hacer todo el periplo, el recorrido alrededor del Sol, y cada año la primavera empieza el 21 de marzo, por ejemplo, el verano el 22 o 21 de junio, el otoño en septiembre y así sucesivamente, ¿no? Pues también el recorrido que hace, en este caso, el sistema solar junto con la Tierra, que va alrededor de la galaxia, llegará a ese punto, ¿no? Recorrerá toda la circunferencia. Si lo que ocurrió hace 12.500 años atrás, que se hundió la Atlántida porque hubo ese cambio de eje repentino, que lo hemos visto, está claro, aquí no lo puede dudar nadie porque hemos visto la posición que había en ese momento y la que hay ahora, incluso cómo se han llegado a congelar los mamuts y estos animales tan grandes en Siberia, de una forma repentina. Claro, incluso el propio Platón en el diálogo de Critias dice que la Atlántida se hunde en el transcurso de un día y una noche, de repente. Por lo tanto, eso solo puede haber ocurrido con un cataclismo de esta envergadura. ¿Qué hacen los sacerdotes, en este caso, cuando van transmitiendo, le dicen a Solón lo que ellos conocen? Parece ser que esto se repite. Si miramos el calendario maya, la cuenta larga que nos habla, que dice, bueno, que la cuenta del calendario maya empieza en el 3114 antes de Cristo aproximadamente, y nos decían que acababa el mundo, bueno, eso no los mayas, esto lo decían los agoreros que quieren ver profecías en todas partes, que se acababa el mundo el 21 de diciembre del 2012. Ya hemos visto que no. Bueno, yo ya dos o tres años antes ya lo dije y lo escribí, que no es eso, sino cambiamos de era, pasamos de era a otra era. Pues aquí ocurrirá algo similar, llegaremos a dar todo el círculo, si ahora estamos en la era de Acuario, o sea, de la era de Leo, por ejemplo, para que tengan nuestros televidentes, para que tengan una idea de las fechas. Voy a intentar, si no me equivoco, porque me parece que no me quiero equivocar. Sí, vamos a ver. Las eras zodiacales, en este caso, cuando empieza el Leo, o sea, va en sentido retroactivo, por eso se llama precesión, porque van al revés, ¿no? No como nosotros contamos las eras del zodiaco, los signos zodiacales, sino que el Leo habría ocurrido 10.000 años antes de Cristo. Cáncer, 8.000 antes de Cristo. Géminis, 6.000 antes de Cristo. Tauro, 4.000 antes de Cristo. Aries, 2.000 antes de Cristo. Piscis es cuando llega Jesucristo. Y se acabaría la era de Piscis en el 2012, que es lo que te decía antes. Del 2012 hasta, pues, el, vamos a decir, el 4.000 y algo, 4.100 y pico, 4.200, estaremos en la era de Acuario. ¿De acuerdo? Pues siguiendo este orden, si son 12 signos y tenemos Leo 1, Cáncer 2, Géminis 3, Tauro 4, Aries 5, Piscis 6, Acuario 7, nos quedan 5 más. Por 2.000 y pico, pues si estamos a mitad prácticamente, son 25.920, casi 26.000. Es como si ahora hubiéramos acabado la noche, o sea, todo lo malo, ¿no? Por decirlo así, bueno, tendríamos la noche por la oscuridad, por las sombras, y ahora renace el día, está amaneciendo. Nos queda todo el día de luz, para volver otra vez a la noche. Cuando volvamos a la época que sea de noche, volveremos a pasar por la noche. Esto es lo que nos quieren decir los sabios antiguos, tanto los mayas como en el zodiaco de Dendera, por ejemplo, ¿no? que es un círculo, por eso nos lo muestra también como un círculo. Es un círculo y el círculo no tiene principio ni fin, sino que en cada parcela, en este caso, en cada era zodiacal, pues hay una serie de circunstancias y lo que hacían los mayas con los documentos que se conocen como los Chilambalan no era escribir profecías de lo que va a ocurrir, escribían lo que ya había ocurrido, lo que sabían que había ocurrido porque eso lo iban a aplicar luego para sus cosechas, para saber si la cosecha iba a ser buena o mala o qué iba a ocurrir, por ejemplo. Muy bien. Edgar desde México comenta, se ha hablado en mayor parte de la Atlántida, Muda, ¿qué hay de la Antártida? ¿Estuvo poblada anteriormente? ¿Quiénes lo poblaban? Pues no lo sabemos, porque curiosamente de la Antártida tenemos un mapa, el de Piri Rey de 1513, que nos muestra todo el contorno de tierra físico cuando no tenía hielo, pero no hemos encontrado aún, quiero decir que igual aparece algo por ahí y nos habla de una nueva civilización, de una desconocida civilización que existió pues muy anterior a los 12.500 años que se produjo este ocultamiento de la Atlántida por los hielos. Es que aquí habría que inspeccionar, se podría hacer, supongo, técnicas tenemos, pero bueno, el hacer ahora una inspección en la Antártida y no sé si hay bloques de hielo de miles de metros para ver qué hay debajo, simplemente por ver, yo no sé si esto se ha llegado a hacer o no se va a llegar a hacer, pero sería la única manera de saber si hay algo, inspeccionándolo, pues pudiendo introducirnos pues esos cientos o miles de metros de hielo que cubren la tierra de la Antártida. Mira, Gerardo desde México comenta algo que te comenté en el Congreso sobre el calendario maya. Dice, el calendario de la izquierda es el calendario solar de los mexicas. Sí, claro. Y dice que no es el calendario maya. Es que el calendario maya, claro, el calendario maya se compone del solquín, que son 260 días, se compone de la cuenta larga, se compone del calendario de las fiestas, de los rituales. Ese es el calendario que se conoce en general, que agrupa todo y que yo lo he expuesto como una similitud del zodiaco de Egipto, para que veamos que se utiliza un sistema similar, que existe una conexión. Y bueno, como conexión también comenta Edgar desde México sobre los Aztlán. Quizás podías comentar sobre estos prefijos. Sí, Aztlán significa agua. Atlántico sería, pues eso, agua, el océano Atlántico, ¿no? De hecho, la Atlántida se llama así porque está en el océano Atlántico. Fíjate que cuando los atlantes huyen hacia Egipto, el norte de África, la parte en la que aterrizan le llaman el Magreb, y si ahora vamos al norte de África, en esa zona donde está el Magreb, es el mismo nombre, y nos empiezan a detallar y cómo a los montes de allí le llaman los montes Atlas, por ejemplo, ¿no? Y la serie de nombres en Mesoamérica, sobre todo, y en la cultura maya que tienen el prefijo Atlán, es abundantísimo. Por lo tanto, eso es otra evidencia de que existe esa raíz lingüística que te está conectando también con los atlantes. Y al otro lado del océano también existe esta raíz. En Egipto también hay vestigios de algunas ciudades. El lenguaje era jeroglífico. Entonces porque esto te lo voy a intentar. Vamos a ver. Hay un escritor, este hombre se llamaba Albert Schlossman, este era profesor de matemáticas, doctor en análisis informático, además participó en varios de los programas de la NASA para el lanzamiento de los Pioneer y todo esto, ¿no? En varios años, 74, 75 y tal. Bueno, pues en el año 76 este hombre publica un primer libro, ¿eh?, que él llama el Gran Cataclismo. Y él aquí va a explicar más o menos lo que os he dicho yo, es una parte, él lo detalla con mucho más con más detalle, para la redundancia, y dos años después publica otro que se llama Los supervivientes de la Atlántida, donde describe esta migración de los atlantes desde el continente hundido hasta Egipto, ¿no? Y entonces él descifra, hace una nueva lectura de todos estos jeroglíficos y encuentra que a través de la fonética que se utilizaba, ve esta conexión y este paralelismo, porque los atlantes no llamaban a la Atlántida como lo llamamos nosotros, ni le llamaban a Egipto, Egipto como nosotros, sino que ellos utilizaban otro lenguaje. Por ejemplo, la fonética vendría a ser algo así como el ajamenti, ¿no? O sea, en griego sería el amente, y en castellano lo llamamos amenti, ¿no? El amenti. Y con Egipto pasaría igual. A la Atlántida le llamaban la tierra, el primer corazón, que era Farajón o Farajonja, no sé exactamente si se pronuncia así, escrito sí lo escribiría, pero bueno, es la pronunciación que nosotros ahora conocemos de faraón. Egipto sería el segundo corazón de, en este caso, de Pat, de su dios, ¿no? Del dios supremo, que se pronuncia Tat, P-T-A, bueno, y H. Pues en esta fonética, este hombre describe muy bien, y además lo explica, cómo a través de la fonética, de la traducción de los jeroglíficos a lo que explicaban los antiguos egipcios, el nombre de Egiptos era la traducción que habían hecho los griegos al escuchar fonéticamente a Egiptus. Pero no se escribe como lo pronunciamos nosotros. Y eso se quedó ya con el tiempo y nosotros le llamamos Egipto. Pero realmente significaba literalmente para los primeros egipcios la segunda tierra de Tab, es decir, de donde venimos los atlantes, de donde vinieron. Y este hombre, además, que antes se me olvidó comentarlo, es Losman, él habla en su último libro, que lo conocemos, el título es el libro de Más allá de la vida, pero nosotros lo conocemos popularmente como el libro de los muertos. Él habla que existe un papiro del escriba del faraón Keops, de la cuarta dinastía, como dije antes, de 2500 a.C., y que además se conserva en el Museo del Cairo actualmente, si es que no lo han robado con este coro de la primavera de marzo, esta que hubo, en el que se indica lo siguiente, dice, por orden de Khufu, es decir, de Keops, el templo de la Dama del Cielo de Dendera será reconstruido por tercera vez, sobre el mismo emplazamiento y según los planos establecidos por los sucesores de Horus, los sensuores que comenté antes, que estuvieron 10.500 años antes de Cristo, bien, sobre pieles de gacela y salvaguardados en los archivos del rey. Pues nos está diciendo aquí que, en este caso, el faraón Keops no solamente no construyó la pirámide, es que ni siquiera construyó el templo de Dendera, porque ya era la tercera vez que se había reconstruido. Esto lo dice el propio faraón en este papiro. Bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, comentan a ver si se sabe alguna manera de saber la raza de los atlantes. Y bueno, si estos atlantes podemos considerar que son humanos o eran humanos tal como los conocemos o eran otro tipo de seres. ¿Y se supone que son originarios de la Tierra o vienen de otra parte? A ver, lo que se indica a través del diálogo de Critias, vuelvo a recordar, es que originariamente los dioses vienen del cielo, ¿no? Y ahí empiezan, ya se explica la creación de la Tierra, Geo, tal, y todos los nombres que van a intervenir en esta creación. Luego aparecen los hijos, y a esto me recuerda un poco lo que siempre hablamos, lo que dice el Génesis de alguna forma, que si los hijos de los dioses se juntan con las hijas de los hombres y nacen estos nefilims, ¿no? Estos héroes mitológicos, estos gigantes, estos seres que son mayores de tamaño que los hombres. Decirte si son originarios de la Tierra en su totalidad, yo no lo afirmaría. Por lo menos los primeros no, está claro que los primeros no, porque eran dioses que venían del cielo, no eran de la tierra. Después, los atlantes, que los últimos que llegaron, pues si ya estaban mezclados entre los hijos de los dioses y con las hijas de la tierra, los hombres de la tierra, tuvieron hijos, pues estos sí, eran originarios de aquí. ¿A qué raza se parecería más? Quizás, yo no digo que sean, pero que se parecerían, pues quizás a la raza cobriza, que es lo que se explica en muchos de estos casos, que era la raza predominante de la Atlántida. Bueno, y vamos a pasar una pregunta sobre la pirámide. de Keops pregunta a Jesús para qué servía la cámara del caos, que se encuentra al final de uno de los túneles. Creo que antes, a ver si encuentro por aquí y pongo y puedo poner la fotografía. A ver un momentito si la puedo encontrar. A ver un momento. A ver si la tengo por aquí. Vamos a ver. A ver. Vale, esta es la pirámide y la cámara del caos, según comenta este televidente, estaría más o menos por aquí. No sé si a mí el ratón se me ve. Bueno, está en el centro, abajo del todo, ¿no? Tenemos la entrada principal que está en la derecha y vemos que completamente una pendiente hacia abajo hasta llegar donde es la cámara del caos. ¿Qué utilidad tendría? Me parece que no la sabe nadie. No lo sabe nadie porque, como te vuelvo a repetir, para mí esto no es ninguna tumba. No es ninguna tumba, no. De hecho, no se ha encontrado aquí las tumbas. Si alguna vez se utilizó la pirámide para algo, sería para excavar algún otro túnel y dejar alguna tumba por debajo en algún lugar, pero que sería muy posterior a la construcción de la pirámide. En el interior de la pirámide no se ocultó a ningún faraón. ¿Y para qué sirve una cámara u otra? Hombre, es un tanto absurdo desde el momento en que aquí en la cámara del rey, el sarcófago que hay, sin tapa, abierto, un sarcófago de, creo que es de 1 metro, casi 2 metros de largo, por uno de ancho y otro de largo. Otro día que la veremos con más perfección y detalle de todo esto, las medidas son mayores que la de la entrada. Es decir, el sarcófago no podría pasar por esta entrada que tenemos aquí, en la pirámide. En la galería grande sí, pero en las otras no. El sarcófago es mayor. No se podría, o sea, ¿cómo? A mí que me expliquen entonces cómo han dejado ese sarcófago allí en el centro, si la pirámide cuando está construida no se puede pasar por las puertas que hay porque no cabe, las medidas son superiores. Y además sin tapa, y además si entramos allí en la cámara, tú miras aquello y está todo completamente limpio, no hay ni un solo, ni una estela, ni un dibujo, no hay nada de nada de nada. Cuando en una tumba está llena de colorido, de jeroglíficos, de la historia del faraón, de parte del fragmento del libro de los muertos, o sea, etc. Eso no es una tumba. Entonces, eso es un artilugio. No sé exactamente para qué. Yo he dado mi opinión, que es la que creo que puede haber sido una especie de amplificador de la energía, ¿no? Pero no sé para qué sirve, ni creo que lo sepa nadie. Hasta que no se demuestre cómo funciona y sepamos cómo funciona, no vamos a saber. Esto, imagínate si hace 200 años coges ahora un televisor o un transistor y se lo llevas a un indígena de una selva y le dices que te diga que es una válvula transistor que está adelante o para qué sirve aquella cámara que él no sabe ni cómo funciona. Pues sí, eso está aquí, pero no te va a decir para qué funciona porque no sabe lo que es ni para qué funciona, ¿no? Entonces, yo no creo que haya nadie aún que te pueda aseverar, esto es esto. Yo te puedo dar mi opinión y cada cual dará la suya, pero no se puede afirmar lo que es, porque no se sabe. Bueno, el fin de semana pasado, en el Congreso, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dan Winter y una de las preguntas que le hicimos fue esto, ¿no? ¿Para qué servían las pirámides? Y su respuesta fue que él cree que, eso está convencido después de muchas investigaciones, que eran máquinas de inmortalidad. O sea, hombre, pues tuvo que fallar la máquina porque se han muerto todos. Bueno, vamos a más preguntas. Pregunta, como comenta Matilde de Estados Unidos, ¿será que las tierras que Crates de Malos, 200 años antes de Cristo, llamó Perieicos, Antípodas y Antecos, que son América del Norte, América del Sur y Antártida, sean la Atlántida? Es que ya al principio lo he dicho, los conocimientos y la información que tenemos sobre la Atlántida es la que nos da Platón. Es la que nos da Platón, y Platón la sitúa en el lugar que la sitúa, que es el que he puesto ahí, y tiene las dimensiones que Platón dice que tiene. Si alguien quiere cambiar las dimensiones que dice Platón, el lugar que dice Platón donde estaba, y todo lo que dice Platón, pues muy bien, pero ya no es la Atlántida de Platón, será otra Atlántida. se la habrán inventado y la pondrán donde quieran, pero ya no es la Atlántida de Platón. Estamos hablando de la Atlántida de Platón, que es la única Atlántida de la que tenemos constancia desde que Platón escribe los diálogos del Timeo y de Critias. Y hay mucha gente también comenta el tema de el motivo o el detonante de la desaparición, que bueno, que lo has dejado claro, que sería un cataclismo en forma de gran diluvio o relacionado con el agua, ¿no? Exacto, ya lo hemos explicado y además... Lo que no quita que pudiera ser una colisión de un gran cometa que provocara grandes inundaciones. Podría ser. Podría ser. Claro, entramos en la especulación y... Es que, claro, los fenómenos, o sea, lo que nos cuenta es lo que ocurrió. Platón nos cuenta lo que ocurrió. Y al contar lo que ocurrió y mirando lo que las señales, las marcas que tiene la Tierra de entonces, de hace 12.500 años, son las que hemos mostrado. Entonces, un cometa puede evolucionar, puede provocar un tsunami, claro que sí, puede provocar un terremoto, claro que sí, puede provocar una erupción volcánica, por supuesto, y todo eso puede hacer que sea una isla y un continente, pues sí, claro, ¿cómo voy a decir que no, que sí puede ser? Claro que puede ser. Por supuesto que puede ser. Es que un cometa de determinadas dimensiones puede provocar todo eso. Matías comentaba si las marcas horizontales de la Esfinge podrían servir arqueológicamente como registro histórico de inundaciones. No, porque las horizontales están producidas por la erosión del viento con la arena. Ya he puesto el dibujo antes, no sé, lo voy a buscar y volvemos a verlo. Vamos a ver, un momento, aquí, esta es. Aquí la tienen. Esta es la Esfinge. Si vemos estas rayas, estas marcas transversales, estas las produce el viento y la arena que arrastra el viento. Entonces deja estos surcos, estas rayas. Eso lo hace el viento, esa erosión. Pero las marcas, y eso no podemos saber por eso... ¿Desde cuánto tiempo lleva ahí? A menos que hiciéramos una prueba, existiese otro tipo de prueba, desde luego lo del carbono 14, que no sé quién me dijo el otro día que con el carbono 14 habían medido la antigüedad de una de estas cosas, no, el carbono 14 mide siempre algo que ha vivido, que ha tenido vida, que sea lo que sea, pero no piedra, la piedra no se mide la antigüedad con el carbono 14, lo digo ya. Entonces, la Esfinge... se sabe que tenía esa antigüedad porque tiene las marcas de la erosión de la lluvia, de una lluvia, bueno, pues eso, que era como un torrente, ¿no? Que era fuerte, que arreciaba y durante mucho tiempo. Entonces, si estamos en un desierto que hace miles de años que no llueve, que llueve milímetros de gotas de agua al año, para que se formen esas cicatrices, esas marcas de la lluvia torrencial sobre la Esfinge, tiene que ser en una época en la que sí que llovía mucho, que llovía torrencialmente, y nos tenemos que ir otra vez al 12.500 antes de nuestra era. Eso sí que se puede saber por eso, porque si estuviese la Esfinge en la selva y hubiéramos visto esto, no lo sabríamos tampoco, porque allí sí que llueve. Y pensaríamos que eso se ha producido en los últimos 1000 años, por ejemplo. ¿Eh? Y no tendría, en cambio, las marcas longitudinales de la erosión del viento y la arena, porque allí no habría arena. Entonces no habría hecho esos surcos. Al estar en el desierto, nos está diciendo que efectivamente lleva muchos miles de años ahí en el desierto, porque ese surco indica que ha necesitado X miles de años. Saber cuántos miles, no sé, habría que buscar un método que fuera bastante fiable. Pero lo que está claro es que es lo que hizo West con los otros científicos, es que las marcas que dejaba, en este caso la erosión de la lluvia, que cayó durante X tiempo de una manera torrencial, solo podía haberse producido en esa fecha, 10.500 a.C., 12.500 antes de ahora. Es lo único que podemos hacer. Pero eso sí que está claro, y es evidente, y eso es incuestionable. ¿Y en la cabeza del esfínter se encuentran estas marcas de lluvia? Sí, no lo he comentado, pero muy bien, una pregunta. La esfinge, si nos damos cuenta, nos fijamos, proporcionalmente al cuerpo del león, porque es un cuerpo de león y una cabeza de hombre, pues no ha sido nunca, o sea, nunca, no ha tenido siempre ese tamaño. ¿Por qué? En primer lugar, porque la la diferencia proporcionalmente no se corresponde. O sea, no, y vemos que las proporciones las sabían representar perfectamente. O sea que el problema no es que se hayan equivocado y le hayan puesto una cabeza más pequeña que la que le correspondería por el tamaño del cuerpo. Porque resulta que las marcas del agua torrencial que caen sobre el cuerpo de la esfinge están, pero en la cabeza no. Ahí no están. ¿Y qué significa? Que esa cabeza fue tallada posteriormente a que se hubiese construido el modelo original de la esfinge. Y al estar en este lugar que no llueve, por eso no hay marcas. Y de ahí está la conclusión, está clara. Es que si no tiene marcas como el resto del cuerpo de la lluvia que ha caído torrencial, y encima vemos que el tamaño proporcionalmente no se corresponde con el resto del cuerpo porque es más pequeño, pues como decimos aquí, blanco y en botella, esa cabeza se ha esculpido con posterioridad y seguramente la que había no era esa. Y bueno, si tenemos en cuenta estas marcas de erosión del agua, entonces en esa época toda esa zona debía ser un vergel, debía ser completamente diferente a lo que vemos actualmente, que es un desierto. Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Comentaban sobre las líneas de Nazca, si nos estarían hablando también de la Atlántida. Bueno, yo las líneas de Nazca conozco muy poco, no me he puesto a profundizar. Entonces, está claro que es un lenguaje, es otro lenguaje que el que tenemos allá y que está transmitiendo una información. Lo que ya no sé si se está refiriendo a la Atlántida o si se está refiriendo a otra cultura. Pero en todo caso, lo que sí es evidente es que nos está hablando de alguien, de una civilización, de alguien que aquello lo puede ver desde el cielo. Porque si estás a más de tierra, no te enteras, no ves nada. ¿Para quién construían aquellas imágenes, aquellas figuras? Pues para alguien que lo podía ver desde el cielo. Está preguntando Tessa qué pasó con los atlantes que emigraron, bueno, que se salvaron. Yo creo que es lo que estamos explicando, ¿no? Que fueron los constructores a ambos lados del océano, de las grandes construcciones. Exacto. Uh-huh. Ellos y sus descendientes, se supone, sí, hasta que se fue perdiendo el conocimiento. Exactamente. Hay que recordar, pasa como en Egipto, o sea, de 31 dinastías que la ciencia oficial, en este caso la egiptología oficial, nos dice que existieron, bueno, pues de las 31 resulta que solamente hay una, la cuarta, en la que el abuelo, Keops, el hijo, Kefren, y el nieto, Micerino, les da por construir esas moles, son monumentos de pirámides, y el resto de las 31 dinastías no son capaces de construirlas, vamos, ni semejándose en absoluto. Quieren hacer unas pequeñitas con ladrillos de adobe que se caen, que no tienen nada que ver. Por lo tanto, eso ya estaban allá. No es un auge de golpe que el Inhotep, el arquitecto del faraón Soser, o el otro empezó a construir y el otro lo... No, eso no fue así. No fue un aprendizaje paulatino, un adquirir un conocimiento, no, en absoluto. Eso ya se lo contaron hecho. Y muchos conocimientos que se fueron transmitiendo de boca, oído o escrito, porque lo que decía el sacerdote de Sais a Solón cuando fue, es que ellos conocían su historia pasada, anterior, porque conocían la escritura y lo dejaban todo por escrito. Y que como habían habido más de un diluvio, aunque los griegos solo conocían uno, le dice, vosotros como solo habéis conocido un diluvio y luego los que han supervivido, dice, más o menos como que eran, como eran casi animales que no sabían escribir y no sabían tal, pues se ha perdido todo ese conocimiento. Y es cuando él empieza a explicar, dice, nosotros sí que tenemos conocimiento de todo lo que ha ocurrido porque lo tenemos escrito. Y entonces saca el lenguaje que utilizan los egipcios, que es el jeroglífico, y ahí les explica toda la historia. Por lo tanto, los egipcios, los conocimientos que tenían al principio, que estaban más cercanos a los Ensugor, aún recordaban o sabían interpretar ciertas simbologías, sabían, luego ya no, se fue perdiendo, porque era un conocimiento adquirido, transmitido. No fue un conocimiento aprendido con el paso del tiempo, de la experiencia, etcétera, no. Es, a ver, ¿cómo vamos a una cultura que tiene, según la egiptología oficial, una antigüedad de máximo 5.000 años o 6.000, ponle, y conocían todo el proceso, por ejemplo, de la precesión de equinoccios que dura 25.000, casi 26.000 años? O los mayas, que una cultura que surge el 3.114 antes de Cristo y conocen los mismos datos exactos que los egipcios, que es la cuenta larga, que son los 25.920 años. Si fuese una cultura que tiene una antigüedad de esos 26.000 por observación, etcétera, podrían conocer, pero si es una cultura que en principio no ha tenido ese tiempo para avanzar tecnológicamente y llegar. Entonces, está claro que toda la información que tenían, que la NASA ha hecho hace poco tiempo, nuestra ciencia hace muy poco tiempo, gracias a los grandes telescopios como el Hubble y alguno de estos, que ha podido comprobar que cifras astronómicas que los mayas conocían, no los egipcios, son exactas. Y decían, pero ¿cómo podían saberlo si no tenían telescopios, si no tenían los aparatos que tenemos hoy día? Sí, porque no es una información que hubiesen conseguido ellos por la observación, sin más. Era una información que era transmitida y todos sus templos siempre estaban destinados a sus dioses, a los dioses que siempre bajaban del cielo. Bueno, hay varias personas que están comentando, Juanjo desde Tarragona, Tessa, Draco, sobre el tema de la relación entre Hiperbórea y Atlántida. También comentan que hay ciertas confusiones, muchas veces se mezclan los términos. Bueno, ya hemos dicho que posiblemente haremos un programa sobre Hiperbórea porque se lo puede merecer para ampliarlo, pero si pudieras decir un poquito algo más. Hiperbórea, como hemos dicho, las primeras informaciones nos llegan también a través de Homero, otro coetáneo casi de Platón. Y él habla de la Hiperbórea como que es el lugar de residencia del dios Bóreas, que sería el dios del frío polar y del hielo. Está situada ya vamos a decir, en esa parte septentrional del planeta, y nos está hablando además de un continente que es subterráneo, que estaría más relacionado con la teoría de la Tierra hueca, porque hablar de la Hiperbórea seguramente es de pasada o casi seguro hablar de la Tierra hueca, de la teoría de la Tierra hueca. Entonces, aquí lo que nos habla es de dioses mitológicos y todo está explicado de una forma que ya sí que es mitología, porque Platón, en cambio, cuando habla de la Atlántida, afirma en varias ocasiones que aquello no es una mitología, que no es una fábula. Dice, esto es cierto, esto es verdad, esto ha ocurrido. Y Platón insiste en decir que aquello es cierto. En cambio, con Hiperbórea, Homero, cuando habla de una manera mitológica y habla de una manera que, claro, es más difícil porque tampoco tenemos muchas más pruebas, ya lo abordaremos. Confundir la Hiperbórea con la Atlántida es que es casi imposible porque una está delimitada muy claramente en qué lugar, en qué tiempo, todo, y la otra está también muy delimitada en otro punto del planeta. No es que no sepan, no, es que la Hiperbórea está en el norte, en el polo norte, por decirlo así, situada. Y la Atlántida, pues, está en el Océano Atlántico en mitad, ¿no? Entonces, confundir no se puede confundir. Quien lo quiera confundir, porque le gustará confundirlo, pero aquí no cabe confusión entre la Atlántida y Hiperbórea. Y bueno, nos piden a ver si podemos dar algunas referencias o fuentes de vídeos confiables que se puedan consultar sobre este tema. No sé si conoces algún documental que te merezca la pena mencionar que puedan consultar los espectadores. La verdad que no recuerdo, yo suelo leer libros, entonces tengo libros que son antiguos, no sé si los muestro, igual no los encuentran, pero seguramente que sí, si ponen en el Google, en el buscador Atlántida documental, pues que tendrán que mirar hasta que encuentren uno que les parezca que lo que dicen, como mínimo, pues que les haga pensar y que les dejen no tener sus conclusiones. Yo nunca afirmo algo tajantemente porque no lo sé. Expongo los hechos, los datos que existen y luego que cada cual saque sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, si hay un tema muy concreto y en este caso es que nos están diciendo en la Atlántida dónde, cuándo estaba, etcétera, etcétera, pues yo me atengo a aquello, si no, ya no hablamos de esa Atlántida, estamos hablando de otra cosa. Bueno, ya vamos a ir terminando. Bueno, quería mencionar la pregunta que hacía Tea Cupe de Brasil, lo hacía en brasileño, que decía si la ciencia oficial es pura mentira. Yo creo que no hay que ser tanta gente con esto, sí, pero si quieres comentar acerca de este comentario. Ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno, ¿no? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que si estamos donde estamos actualmente a nivel científico y tecnológico es gracias a que la ciencia funciona, ¿no? O sea, la ciencia funciona. Y los científicos, de hecho, son personas que lo que buscan es encontrar la verdad y las causas y sobre todo que todo se corresponda con un protocolo, con un proceso, que es lo que la ciencia quiere para aceptar algo, es que exista un protocolo que demuestre aquello. Por lo tanto, eso no hay ningún problema, al contrario, no es mentira, no es falso, eso es cierto. Lo que ocurre es que luego están los poderes fácticos, los poderes de factos, que impiden que incluso esos conocimientos, podemos hablar de Nikola Tesla. Nikola Tesla, yo para mí ha sido el mayor sabio fenómeno mundial que hemos tenido en nuestra civilización. Y ha descubierto cosas maravillosas que ya existen, que los tienen, pues, por ejemplo, el ejército norteamericano, y que el resto de la población no tenemos ni idea, porque van 30 años o más por delante nuestro tecnológicamente. Y no nos lo van a permitir utilizar. Y él precisamente lo que quería era ponerlo al alcance de todo el mundo y de una forma libre y gratuita. Por eso se lo cepillaron, entre otras cosas, y le impidieron muchas cosas. Cuando hablemos de Tesla, tela marinera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el científico Tesla lo que decía era mentira? No, todo lo contrario. Pero están los poderes fácticos, están los, pues bueno, en este caso los industriales, las compañías que tienen un negocio, pues vendiéndonos algo que es obsoleto, que además es tóxico, que además no sirve, pero que es con lo que ellos se hacen ricos y nos tienen subyugados. Entonces, lo que es malo es que exista la mentira y la manipulación por los poderes de facto. ¿Y quiénes son los poderes de facto? ¿Quién tiene el poder? ¿Las religiones? La primera. Si no, miremos hacia atrás. Cuando el rey, si no era coronado por el papa, no podía ser rey, por ejemplo, ¿no? Y podemos seguir adelante. Los banqueros, la banca, el capital. O sea, el que tiene el poder es el que decide lo que tú puedes saber o no puedes saber y si puedes vivir o no puedes vivir o cómo tienes que vivir. Y mientras que la mayoría de la humanidad siga dormida en este sueño, en este no despertar de querer vivir en libertad y de, por lo menos, si no conocer la verdad, en su totalidad absoluta, porque yo creo que eso es imposible, por lo menos sí avanzar cada vez más en ese camino que nos lleve hacia la verdad y que no nos mientan desde que vamos al colegio, que no nos empiecen ya desde pequeñito a contar esos cuentos, que claro, luego pues pasa lo que pasa, que toda la vida se convierte esa persona pues en una especie de ganado, porque no... nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere, punto. Entonces, la persona es la que tiene, el ser humano que tiene la capacidad de discernir por él mismo, que todos tenemos esa capacidad, que se paren un momentito, que reflexionen y que analicen. Entonces, que saquen sus conclusiones y que vayan entonces a buscar la fuente de la sabiduría, el conocimiento, que lo vayan a buscar, porque si no, no lo van a ir a buscar a él. No van a ir a casa de cada uno a decirle. El que le interese conocer algo ya se preocupará de investigar y de averiguar. Y eso es lo que hay que hacer. No quedarte en el sillón de casa, en el sofá, a ver qué te echan por la tele y a lo que te digan en la tele, así haces. Entonces, por ahí no vas a avanzar nada. Eso está clarísimo. Quien no lo vea, pues tiene un problema. Pero bueno, también además de estos poderes fácticos, los propios científicos, creo que históricamente han tenido siempre una resistencia a dar por buenas ciertas teorías o descubrimientos que pudieran tirar por tierra su paradigma. Claro, pero estamos en lo mismo. Fíjate, por ejemplo, con Galileo Galilei. ¿Qué pasó? Él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero la Iglesia le dice, o rectificas esto o te quemamos en la hoguera por hereje. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Pues, oye, hasta hace muy poco tiempo aún seguía su tema pendiente por la Iglesia. Pues, y ya no digamos de los que llegaron a quemar. ¿Qué científico sabiendo que la iglesia lo va a acusar de herejía, que lo van a, que no van, no lo van a contratar, y eso no hace falta muchos años. Te puedo decir personajes científicos que han fracasado en su, se han arruinado en su carrera porque insistían en mantener la verdad, y eso iba en contra de las normas y de las moralinas de los poderes de facto y sobre todo de las religiones. Pues fracasado. ¿Tú sabes quién es que te diga yo a mí lo que me llegaron a decir? Unos editores, cuando se enteraron que yo era el autor del legado a María Magdalena. ¿Eh? Porque primero me pidieron que sí, iban a publicar todos mis libros, encantado, ah, no sé qué, pero no sabían que yo era el autor. Cuando se enteran que el libro del legado a Magdalena, yo soy el autor, ah, no, no, contigo no queremos saber nada. Y además no vas a publicar nunca en ninguno de nuestros sellos. ¿Eh? Eso es una empresa, una editorial muy importante del planeta. ¿Eh? Y como eso te puedo decir mucho, entonces una persona que le importe el tener trabajo aquí y allá y que no se quiera estar enfrentando continuamente con los demás, pues agacha la cabeza y hace lo que le dicen y dice lo que le digan que diga. El que es rebelde y como yo, pues bueno, pues nos importa más o menos lo que piensen de cada uno, pues decimos lo que pensamos. Pero las consecuencias están. Las consecuencias sí que están y las pagas, ¿entiendes? Porque luego tú en la televisión no ves al tío más válido hablándote de un tema que conoce peor que otro, no, no, ves al amiguito del amigo, o al que tiene enchufe, o al que tiene, no ves al tío que realmente sabe. El premio, ¿tú piensas que le dan el premio de literatura al mejor escritor? Y una leche, porque yo he visto cada de esto que, qué vergüenza, pero... Bueno, pues para eso están los, el amiguismo, el enchufismo, los intereses creados, y como eso todo, y esto está en este mundo, y esto no se puede negar, no se puede negar. Por lo tanto, como este oyente que nos dice, es que hay científicos, no, es que hay científicos que no les queda más remedio, como a Galileo, o te callas o admite lo que te digo, o te cortamos la cabeza, o te quemamos. ¿Y qué haces? Dice, sí, pues nada, pues la Tierra, dice, pero se mueve. Pues bueno, pero con la boca cerrada, ¿no? Como diciendo, vale, pero se mueve, ¿no? Pues esto es lo que nos queda. La única solución es que la gente despierte. Que la gente despierte de una vez y que busque, que busque, que busque, que encontrará. Pero si se queda sentada y no hace nada, y solo se queja, pero no hace nada, porque quejarse, todos nos sabemos quejar. Pero ¿quién se levanta de la silla y sale a quejarse o a hacer... o a moverse para cambiar las cosas? ¿Cuántos lo hacen? Muy pocos, poquísimos. Mientras que no haya una masa crítica suficiente para hacer cambiar las cosas no cambiarán. Y seguirán mandando los que están mandando siempre. Y seguirán subyugando a los que han subyugado siempre. Y se cargarán y le taparán la boca al que les moleste si son pocos. Eso es lo que hay. Perfecto, José Luis. Me parece un mensaje muy potente e inspirador para terminar este gran programa sobre la Atlántida, en el que creo que si no se ha tocado todo lo que se sabe, se ha tocado gran parte de ello, y creo que hemos respondido muchas preguntas y muchas dudas que pudiera tener la gente que nos está viendo. Bueno, como hemos dicho, próximamente bueno, se ha pedido programas sobre la Hiperbórea, sobre las piedras de Ica, y bueno... Si te parece, José Luis, cerramos el programa y próximamente anunciaremos el siguiente programa, la fecha y el tema. Estupendo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a cerrar el programa. Y bueno, vosotros, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber participado en el chat, también a los que no han participado y que lo han visto. Y si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar a me gusta, compartirlo. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Thank you.